Hola a todos y bienvenidos al podcast 113 del Sótano del Planet. Mi nombre es Juan Carlos y hoy me acompaña Javier Olivares Tolosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hostia, cómo me gusta ir acercándote al micro, tío. Eres todo un profesional, tío. Eres un locutor de radio. Lo sé. Lo sé. Gracias. No lo estáis viendo, pero va con un batín maravilloso, casi casi del nivel que lleva Alberto Díaz. ¿Qué tal, colega? Hola, buenas noches. Es acurate, muy acurate. En honor todo a Mariano Bayona, que era el hombre que llevaba siempre el batín. Pero os habéis dado cuenta que Mariano Bayona tenía ya una edad ya avanzada cuando llevaba el batín. Vosotros sois un poquito más jóvenes, pero realmente en espíritu sois igual de viejunos. Estamos llegando. Ya casi lo pillamos. Yo creo que el batín es una prenda incomprendida, que la gente no la entiende, pero que realmente es algo que es necesario y que es un bien para la humanidad. O sea, arriba los batines, hip hip curra. Sí. Yo estoy redescubriendo sus virtudes, Espero que llegue el verano pronto. Pero realmente la virtud es estar así calentito y poco más, ¿no? Y que luego huele un poquito a mohino ya cuando pasan unos días. Sí, te da un caché, te da un pozo, un saber estar. Muy guay. Y también tenemos a Paco Garrido, que él, a diferencia de los otros compañeros, va absolutamente desnudo. Hola, Paco, ¿qué tal? Por supuesto, yo siempre grabo desnudo porque si no, no me pongo en situación. Y nada, y también nuestro queridísimo llamado Antonio Monfort, que se unirá con nosotros un poquito más tarde porque ha tenido unos problemas técnicos. Es que estamos en España y hay un temporal de viento, lluvia y nieve que realmente está causando estragos a todos. Y ha tenido una caída de luz en su piso y entonces, bueno, actualmente pues está desconectado, pero ha prometido que hará todo lo posible por estar aquí con vosotros para hablar de este maravilloso espacio de Crisis en Tierras Infinitas, que todos estamos deseando que hablemos de ello. Pues nada, poco que decir. Básicamente estamos ya en la segunda parte de... Ya se ha emitido la segunda parte de Crisis en Tierras Infinitas de la CW. Y bueno, pues hay bastantes conclusiones que sacar, bastantes historias que comentar, y nos hemos reunido para eso. Así que tomad un poquito de airito, ponemos un poquito de música y arrancamos ya mismo. Pues nada, y tal como ya lo hicimos en la primera parte del podcast de Crisis, Alberto, lo debes saber porque no estuviste, pero lo has escuchado en varias ocasiones, ¿verdad, colega? Pues lo he escuchado. ¡Ole! ¡Ay, mi madre! Y me gustó. ¿Te gustó? Sí. Estuviste muy en la línea de lo que yo pienso, sí, en serio. Toma ya. Pues nada, me queda como el culo, pero bueno, tal como hicimos en la primera parte del crossover, no vamos a obviarlo y vamos a intentar hacer un micro resumen. Espero que no me salga tan hater como me salió el anterior, ¿vale? Que la verdad, que más que hater, yo quería que fuera un poquito así, pues un poquito con algún tipo de intención para que no os aburrierais demasiado. Este es muy corto porque realmente estos dos capítulos pues han dejado pues una serie de elementos de debate interesantes, pero realmente lo que es contenido, chicos, aquí había poca cosa de contenido. Y así que vamos a ir muy, muy rápido. Los Paragons, recordemos que se habían quedado en ese punto de fuga, en ese limbo, y habían conseguido sobrevivir a la destrucción absoluta de todas las tierras y universos por parte de Antimonitor. Pues llevan unos meses intentando pues salir de ese punto de fuga, lo cual es bastante complicado. Consiguen determinar la forma de salir gracias a la intervención de Flash y de Oliver, ya convertido en Spectrum. Y la vía de salir de allí es utilizando la Speed Force, un tipo de fuerza que consiguen gracias a la velocidad de Flash, y poder viajar al origen de los tiempos y de ese modo impedir la creación del universo de antimateria. Kara, Lex y Choi, una combinación un poquito extraña y cogida con pinzas, viajan al pasado, al planeta Malthus, para tratar de frenar a Mar-Nobu, el futuro antimonitor, en un experimento que permitirá la aparición de la antimateria y, por tanto, la causa del gran problema, ¿no? y la gran crisis que se vivió en la primera parte de este crossover. El resto de Paragons viajan por diferentes momentos temporales de su historia para tratar de recomponer el futuro. Realmente esto es un fanservice ad hoc que tampoco te lleva a ningún sitio, pero bueno, es interesante rememorar algunos de los momentos claves de las series de la CW. Al final, como todo se veía venir. Acaban luchando en el universo de antimateria todos los héroes contra el antimonitor y sus fantasmas o sus secuaces. Y finalmente, pues consiguen derrotarlos con el sacrificio de Arrow como la única solución para acabar con esta amenaza del antimonitor. Esto es el primer capítulo, que si no me equivoco es el capítulo de Arrow. Y también tengo aquí anotado que, si no me equivoco, es el octavo capítulo de la octava temporada. Sí. Pues nada, hasta aquí acaba el primer capítulo, que parece realmente deja con un hype muy guapo, muy chulo. Pero el siguiente, pues bueno, que es de Legends, pues como todo lo que viene de Legends es una absoluta paja mental, pues no deja de ser una paja mental. Y realmente acabamos de ver poquitas cosas, aparte del oso ese enorme, que es una cosa como... Furby, muy, ¿no? Es un Furby. El Furby ese, que es como... Que es como muy, muy... Y si lo eliminas absolutamente del capítulo, no sucede nada, no da ningún valor. Pero bueno, ahí está el Furby enorme, azul, con cara de mimosilla. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues nada, después de que Oliver se haya sacrificado, todos despiertan en un universo compartido donde coexisten todas las ciudades y mundos de los personajes de la CW. Central City y National City cohabitan en un mismo espacio. Y es el detective marciano el encargado de viajar a diferentes puntos de este universo para hacer así como un... lleva como un pendrive en los dedos y les va cargando la memoria a aquellos personajes que considera que tiene que cargar la memoria para que sepan de dónde van, de dónde vienen y que conozcan un poquito su origen y por qué han llegado hasta ese punto. Hasta ahí todo muy chulo, muy correcto. Tenemos algunas situaciones muy chulas en esta parte del capítulo. Una de las situaciones interesantes es que esta nueva realidad que ahora pues me coexiste en un mismo universo, pues tiene algunas sorpresas, como por ejemplo que Lex Luthor es galardonado con el Premio Nobel de la Paz, lo cual es absolutamente dantesco, y que bueno, eso nos deja una antesala a la futura serie de Superman e incluso a la serie de Supergirl, bastante interesante. Vamos a ver por dónde tiran los derroteros. Y también otra cosa interesante es que Superman tiene dos hijos. Sabíamos que tenía uno, lo habíamos visto en el primer capítulo de las Crisis, pero ahora resulta que tiene dos. No sé, es muy prolífero el chico. Definitivamente Arrow ha muerto, su sacrificio sí que ha sido irremediable, a diferencia de otras situaciones que hemos vivido en Crisis y que sí que se han remediado por arte de magia, pues en este caso Arrow sí que ha muerto y es despedido con todos los honores de Estado, ¿no? Y incluso puesto pues su traje en una especie de Hall of Justice, donde pues allí reside, preside y es galardonado, ¿no? Como el héroe que se ha sacrificado por salvarnos a todos. Y en esa Hall of Justice, pues bueno, hay como una especie de ubicación centralizada donde todos los héroes se podrán reunir, hablar en unas sillas muy guapas así de gamer. Sí. Muy chulas. Son preciosas, son muy chulas. Son muy chulas. Tenemos grandes momentos ahí, como la foto en la que se ven todos los héroes de pie y parece Chicho Terremoto, parece Superman allí al lado derecho, que da pena verlo, pero bueno, ya comentaremos eso en el debate. Pero bueno, esa Hall of Justice formada por, yo voy a decir, a Superman Flash. Superman lo he puesto primero, aunque realmente pinta menos que Follatabique en Madrid. Pero bueno, ahí lo diremos. Superman, Flash, Supergirl, Batwoman, Detective Marciano, Blind Lightning y Canario Blanco. Y bueno, pues así acaba nuestro pequeño resumen de esta segunda parte del crossover. Amigos, que tenéis ganas de hablar de este tema, seguro morís por ello. ¿Qué sensaciones os ha dejado en general todo este crossover? Paco, cuéntanoslo tú primero y luego vamos a Alberto a ver qué nos cuenta. Paco, dime, ¿qué te ha parecido en general este crossover, teniendo en cuenta todo el viaje que hemos tenido desde el primer capítulo hasta este quinto último capítulo? A ver, a mí las impresiones que me ha dejado es que ha sido un crossover muy irregular. Creo que todos teníamos unas expectativas muy altas porque estábamos viendo muchas cosas que teníamos ganas de que se extendieran y al final se ha quedado un poco en lo de siempre en estos casos, en las series de la CW. Pero me quedo sobre todo con el cariño que se ve que tienen estos showrunners y estos productores a los personajes de DC. Porque creo que si no, no se podría haber hecho algo así, y me quedo con eso, las buenas intenciones que han tenido y la valentía de haber conseguido hacer algo tan interesante como lo han hecho, a muy pequeña escala, sí, con los medios que tienen, que no son muchos, vale, pero se ve mucho más cariño que en otras versiones que hemos podido ver con mucho más renombre y profesionalismo. Por lo tanto, me quiero quedar con eso. Me quedo que se ha abierto un abanico bastante interesante de posibilidades y que esto ha sido el culmen de varios años que llevan trabajando en Crisis en Tierras Infinitas, y creo que ha funcionado bastante bien como este gran final, sobre todo para el personaje de Arrow, que me parece que es un cierre muy digno a todo lo que se ha contado desde el principio de sus series. Así como segunda parte, ¿te ha parecido que mantiene el nivel de la primera? ¿Te da un poco de bajona? ¿Qué sensaciones ha dejado lo que es la segunda parte únicamente? Pues más o menos lo mismo, o sea, no han sido, como bien he dicho, capítulos irregulares, y el primero de los dos está muy bien y el segundo es un poco de consecuencia. Lo que me gusta es que se han tomado la molestia de poner un capítulo entero de consecuencias, que muchas veces es en este tipo de crossovers las consecuencias se ven al final en 10 minutitos, y aquí no han tenido un capítulo, que sí que ha habido algo de acción, pero no deja de ser un capítulo para ver qué es lo que ha pasado, qué es cómo se ha quedado el mundo y los universos que hemos visto, porque en el resumen no lo he mencionado, pero se ven que han intentado clasificar todas las series que tenemos hoy en día en emisión de DC en un mundo en concreto. Por lo tanto, vemos que por lo menos han querido compartimentalizar algo y han querido hacer algo nuevo con las series de la CW que tienen en marcha. Efectivamente, de hecho, tal como has comentado y no he querido anotarlo, y ahora que viene al hilo lo voy a comentar, la configuración final de las tierras después de las Crisis en Tierras Infinitas sería Tierra 2, es la tierra de Stargirl, serie que todavía no se ha emitido, pero bueno, ya tiene una tierra para ella solita. Tierra 12 sería Oa, con los Green Lanterns en apariencia de la película protagonizada por Ryan Reynolds. Como mínimo, estéticamente son imágenes de esa película. La Tierra 19 es la tierra de La Cosa del Pantano, serie cancelada. También una cosa sorprendente, pero han puesto una tierra para el solito, que estáis sentado y tranquilo. Tierra 9, la tierra de los titanes, de la serie Titans, que se emite actualmente, está en emisión. Tierra 21 es la tierra de Doom Patrol, que parecía que compartían tierra con tierra de Titans, pero resulta que, bueno, como habían algunas incoherencias de personajes y de situaciones, pues al final han conseguido pues ponerles una tierra diferente. Tierra 96, ahí está mi tierra preferida, la tierra del Superman de Superman Returns de Brandon Routh. Tierra Prime sería la tierra de todos los personajes de la CW, que han quedado todos juntitos y arrepegados, añadiendo el personaje de Black Lightning, que era un personaje que no estaba en ninguna tierra de la CW, de hecho una serie creo que era Netflix pura, ¿no? Y que bueno, ahora parece ser que han recuperado para ponerlo también por aquí. Alberto. No, pero la serie era de la CW, lo único que no la habían querido meter dentro del universo hasta ahora. Sí, yo pensaba que no la habían emitido en CW. ¿Sí es CW pura sí, también? Sí, sí, sí, sí. Ok. Bueno, Alberto, espérate un poquito también tú. Cuéntanos tus sensaciones, porque tú no estuviste en el anterior podcast por causas mayores y probablemente tendrás muchas cosas interesantes que decirnos sobre lo que te ha parecido este crossover. Yo, si me lo permites, pues prefiero valorarlo desde en general, el crossover en su totalidad. Okay. Yo estoy muy contento y muy satisfecho, porque ha podido lo bueno sobre lo malo y me quedo más con lo que representa, ¿no? Este crossover que por el crossover en sí mismo, es decir, es que este crossover nos deja las puertas abiertas a tantas cosas y ha planteado tantas cosas que para mí parecían inverosímiles que me ha sorprendido para bien. Y lo malo, que hay cosas que no me han gustado y que es muy difícil comulgar con ellas, se queda muy muy solapado y me quedo con todo lo bueno. Yo represento un evento que yo pensé que jamás podía verlo en televisión, ¿no? Un crossover de esta naturaleza para mí ha implicado muchísimas cosas que parecía que estaban absolutamente prohibidas o que era más una cuestión de fe que otra cosa. Entonces, yo prefiero quedarme con todo lo positivo que ha supuesto este evento y con el ¿y ahora qué?, ¿no? Y el ahora qué, las posibilidades son absolutamente infinitas, son las que DC quiera. Y en líneas generales estoy muy contento, hay cosas que no me gustan, pero bueno, hay personajes que desde luego pues los cambiaría y algunas cosillas cambiaría, pero en la tónica general es que creo que el siguiente crossover no será ni la mitad de esperanzador o de bueno que este. En ese sentido, ¿no? Lo que nos dé, las posibilidades que nos va a dar. Y yo, en líneas generales, me ha quedado muy buen sabor de boca por muchas cosas, ¿eh? No solo por Brandon Routh, que es para mí es la gran Alan Estrella o el cameo de Ramiller, sino porque en líneas generales pensé que primero no se podía llevar a cabo una cosa así en televisión, pensé que nunca lo vería yo, y segundo, bueno, pues deja las puertas abiertas a lo que ellos quieran hacer, que es todo, o sea, es o muchas cosas como mínimo. O sea, que prefiero quedarme con lo positivo. Ok, no, me sorprende que... Pues no sé, ese amor por el crossover, ¿eh? La verdad es que yo me esperaba un poquito más crítico, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Me alegro. No, bueno, ya si entramos luego en detalles y entraremos. Luego vas a entrar en detalle con personajes y demás, pues hombre, pues voy a darle para el zorro, porque hay personajes que son absolutamente para mí infumables, pero ya te digo, en líneas generales lo positivo vence por muchísimo, ¿no? Lo negativo. Javi, cuéntame tus sensaciones generales con el crossover y, bueno, luego ya entraremos con el gran debate, lo que las puertas que hay que dejar abiertas y que no sé si algún día las traspasarán. Pero bueno, cuenta. Hombre, a ver, lo primero, habiendo escuchado tu resumen, parece mucho más mierda de lo que fue realmente. Porque tu sinopsis ha sido en plan de, pues sí, esto van aquí, van allá, esto tal, esto mal. O sea, los dejas un poco en mal lugar, pero no porque lo hayas hecho mal, sino porque, bueno, está muy, muy abreviado y nos dejamos muchas cosas por el camino, ¿no? Pero, a ver, mi sensación general... del crossover en general, de las cinco partes, no hablemos de estas dos últimas que han tenido cosas buenas y cosas malas, ha sido de que a nivel fanservice ha sido muy satisfactorio, a nivel ejecución en algunas cosas ha estado realmente muy bien y en otras muy pobre. Creo que han sabido tocar las teclas que necesitaban tocar a nivel de drama, de emoción, le han dado salidas muy dignas a algunos personajes, le han dado reentradas muy dignas a otros, pero se me queda un poquito una espinita de que, sobre todo en los últimos dos, todo lo que es el concepto de crisis en tierras infinitas se lo han pasado por el forro. Y básicamente lo que han hecho es pues un trasunto de Avengers Endgame, básicamente con el mismo concepto de viajar en el tiempo, pero en este caso viajando a través de la Speed Force, que es por donde se mueven los velocistas y todo este rollo. Como o sea, en Endgame todo el mundo sabe que viajaban a través del reino cuántico este, pues aquí es la Speed Force. Y al final, básicamente, era el mismo concepto. O sea, equipo de héroes supervivientes que tiene que evitar que esto ocurra antes de que ocurriera. O sea, para poder salvar a todos los que ya se había cargado el villano de turno, que encima también tiene un aspecto así como putrefacto a lo Thanos, ¿no? La sensación es un poco que llega en un momento en el que todo el mundo lo va a vincular con lo otro, ¿no? Cuando no tiene nada que ver. La crisis original en el cómic no tenía absolutamente nada que ver con Endgame. Y aquí el parecido es un poco... pues bueno, un poco demasiado, ¿no? No obstante, creo que eso al final no le va a importar a nadie, porque no se puede comparar la velocidad con el tocino, no puedes comparar la televisión ni el CW con lo que ha hecho Marvel en el cine, y a nosotros, a los fans, creo que se nos queda una situación bastante agradable, bastante favorable, y en general yo creo que acabamos contentos, porque lo que hemos visto es, dentro de las posibilidades de la CW, pues una crisis en tierras infinitas diferente en su último tramo, pero bien ejecutada y con momentos realmente muy, muy emotivos y con un Furby azul, que eso pues siempre ayuda, ¿no? Efectivamente. A ver, en el fondo, cuando hablábamos de Crisis en Tierras Infinitas y antes de que se publicara, pues que se emitieran los capítulos, siempre teníamos esa sensación de que, cuidado que esto puede ser un truño como un puño, y en el fondo yo creo que salva los muebles con bastante solvencia. Y de hecho... El objetivo primario de estas crisis en tierras, de este crossover era conseguir, pues eso, ¿no? Unificar tierras, reorganizar las cosas ahora que sabían que Stephen Amell iba a dejar la serie y que querían, pues un poquito, ver cómo reacondicionaban el universo Arrow, el universo ligado a Flash, Supergirl, Batwoman. Pues yo creo que al final les ha salido una cosa medianamente chula y, gracias a algunos cameos, incluso han abierto puertas que son muy interesantes. Javi, perdona. Sí, a mí, por ejemplo, creo que hay que tragarse muchos sapos, como hay uno que es particularmente raro, pero que lo entiendes por presupuesto, que es que la mítica batalla en el alba de los tiempos entre el antimonitor y el espectro, que lo han intentado hacer a su manera aquí en el CW, porque tenemos al espectro y tenemos al antimonitor. Bueno, para empezar, el aspecto de Oliver Queen como espectro, es lamentable, o sea, no deja de ser Stephen Amell con resaca, con bata. ¿Vale? Con bata y con resaca. Y después, pues que el hecho del escenario del alba de los tiempos, que debería de ser pues una entropía cósmica en la que no hay nada, porque eso es el alba de los tiempos, que no hay nada, pues que sea un puto descampado. O sea, parece que cualquier escenario que no sabes qué hacer es un puto descampado, ¿no? o los demonios sombra, del antimonitor, no sabes por qué los tienen ni dónde salen, pero no sirven para puto nada. O sea, son cosas que hasta el Ryan Choi este, que es un chino que no ha hecho nada en su vida, pues pega dos puñetazos y mata a un demonio sombra. O sea, tienes un ejército de inútiles. Entonces son cosas que dices, bueno, esto, si no estás muy metido en lo que esto quiere hacer, te va a pegar un empujón para afuera, y es normal, pero estás dentro y te lo vas tragando porque hay otras cosas que te meten, y eso es la gracia que ha tenido esto. Sin duda, no hay ninguna situación crítica realmente emocionante que digas, ¡ay, ay, que los héroes van a sufrir! Ya sabes perfectamente que cómo va a acabar, o sea, la sensación la tienes clarísima, ves claramente, se le ven rápidamente las costuras de hacia dónde quieren ir, y eso está bien, es razonable. Estamos hablando de unas series que ya estaban jugando y juegan con un target, unas historias muy, muy, muy juveniles, y que tampoco le pidas peras al olmo, ¿no? O sea, quiero decir, ya teníamos esa sensación de que íbamos a ir por ahí los tiros. Por eso, que como conclusión, que hayan llegado al destino que querían llegar, que era unificar tierras y simplificar cosas, más dar una muerte digna a Arrow, más, en este caso, sorpresón, recuperar a Superman de Brandon Routh como un Superman que todavía sigue en una tierra allí, pero que vive, mola, y ya como ya el recopete, que es, digamos, lo que revienta todo, y que luego entraremos a debatir con bastantes detalles, es abrir la puerta a un multiverso en el que el cine también está dentro, inmerso. Por lo tanto, o sea, si lo analizas de una manera muy fría y nada pasional, hostias, ojito lo que han hecho. O sea, ojito lo que han hecho con cuatro duros. Independientemente de que el producto tenga sus carencias y veamos un oso enorme ahí haciendo gilipollas en mitad de un capítulo que dice, ¿qué cojones pinta esto aquí? Pero que tienes bastantes puntos que dices, oye, tú, aquí os la habéis currado bastante. Uh-huh. Y como caído del cielo, en este preciso momento que le tocaba, Antonio Monfort se ha podido conectar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vas? Pues aquí, sobreviviendo al temporal. ¿Crees que conseguirás dar una opinión antes de que se te vuelva a ir la luz? No, probablemente no. Probablemente no. Pues entonces, por probar, probamos. Probamos. Empieza. ¿Te gustó? La primera pregunta, respuesta rápida. ¿Te gustó el crossover en términos generales? Sí, sí, en términos generales sí. Es lo que estaba oyendo ahora, me incorporó a la conversación lo que decía Javi, hay que tragarse muchos sapos, ya lo dijimos en otro podcast, pero si pones en la balanza todo lo bueno y todo lo malo, yo creo que lo bueno sale ganando, por lo menos la buena intención, y eso ya es mucho hoy en día, así que bien. Y si tuvieras que argumentar un poquito más tu respuesta, en esta última parte, ya sabemos tu opinión de la primera parte del crossover, en esta segunda parte, bueno, ¿qué sensación está dejado lo que es las conclusiones y las puertas que se abren? Y ya si quieres entras con ese tema, ¿no? El tema debate creo que es más importante, ¿no? De las puertas que se quedan abiertas. Pero bueno, coméntanos exactamente eso que te digo, ¿no? ¿Qué sensaciones generales te deja esta última parte del crossover? En analogía a las crisis del cómic, que poco tienen que ver con la resolución de este crossover. Pero bueno, como mínimo, ¿qué te ha parecido? Bueno, las sensaciones son muy parecidas a las que tenía con la primera parte. O sea, muy buenas intenciones. Mucho cariño por el producto original y por el universo DC así en general, y una puesta en escena bastante regulera y algunos giros en la historia bastante cuestionables. Me ha parecido que para ser el final las historias tenían demasiado vericueto, demasiado relleno. O sea, había cosas que bueno, que a lo mejor no tenían mucho sentido y que complicaban la historia más que hacerla fácil, digamos. Impresionante, ha dado su opinión y le ha petado ya todo el... Hostia, ya te digo, ha petado, ¿eh? Ha petado como, vaya, como... Ha petado fuerte. Bueno, como mínimo, aquellos que pedíais en el directo de otro día de La Botella, la opinión de Antonio, bueno, ya la habéis tenido, es cortita, escueta, pero ya sabéis que Antonio con cuatro palabras ya bastante tenemos, ¿no? Eso ya es un lujo. Un poco ya. De Antonio es mucho, es como el soberano, ¿sabes? Sí. Pues nada, hasta aquí la participación de Antonio, es una participación estelar. ¿Sabes aquello cuando en un capítulo del equipo A salía alguna estrella invitada durante unos segunditos? Un cameíto, pues así lo mismo. Espectacular. Pero yo pondré es que es el cameo de Flash. Sí. Como además soy fan de Tramiller, es el cameo de Flash, básicamente. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo de hecho me pondré bien grande, en letras grandes y en negrita, que está Antonio Monfort en el podcast, aunque solo salga 30 segundos. ¿Sabes? Correcto. Porque vende y lo sabes. Lo sabemos. Está genial. Bueno. Una vez hecho este comentario, por cierto, que Alex nos ha podido apuntar, causado por el temporal, porque ha tenido que hacer un viaje express en su trabajo y no ha podido apuntarse, desgraciadamente, para para el podcast, porque hubiera estado genial. Y sobre todo para él, porque está trabajando. En especial para él. Bueno, solo decir que le vamos a echar mucho de menos. Bueno, Antonio iba por el buen camino, un poco estaba dando los mismos datos. A ver, pinceladas rápidas. Antes de entrar con el cameo de Ramiller, que yo creo que va a llevarnos gran parte del tiempo del podcast. La muerte de Arrow. Para los que sobre todo habéis vivido la serie Arrow y tal, Javi, Paco, ¿os ha parecido digna? ¿Os ha gustado? ¿Creéis que queda en una buena posición el personaje? Pues a mí la verdad es que me emocionó bastante. Me sorprendió lo mucho que me emocionó, porque realmente, si lo pienso, es lo que decía antes Javi, es un poco una batalla de Chichinabo. Es el momento de Iron Man contra Thanos en la película Endgame, hecho en AliExpress prácticamente, pero y aún sabiendo lo que iba a decir, el You Failed this Universe, no sé, o sea, consiguió emocionarme, cosa que lo piensas bien y dices, joder, Stephen Amell en las primeras temporadas de Arrow, que eran de las mejores, él no transmitía una puta mierda. Y en cambio aquí dices, ostras, no sé si es que ya le he cogido cariño al personaje que llevo ya viendo durante 8 temporadas, pero no sé, me parece que el sacrificio ha merecido la pena. Y si nos quejábamos que en el primer capítulo esa muerte que tenía era un poco de que te dejaba frío, aquí sí que tiene una muerte en consonancia con su personaje y todo lo que se hace después, el memorial que se realiza. Creo que es muy chulo que, ya que este universo en concreto, esta tierra prima que queda resultante, se inició con Arrow, que acabe, o sea, que empiece de nuevo con un homenaje a Arrow, me parece que es un concepto muy potente y creo que funciona. Totalmente de acuerdo. Javi, dame tu opinión rápida. No, realmente 100% de acuerdo con lo que ha dicho Paco. Tal vez el único matiz es que yo creo que Stephen Amell no ha evolucionado nada como actor. O sea, no creo que transmita porque lo haga mejor en la escena, sino porque la secuencia es muy bonita y yo creo que lo hubiera hecho bien hasta yo en esa secuencia. O sea, ahí rodeado de tus compañeros, muriéndote disfrazado de mamarracho con capucha y la cara blanca, pues a ver, queda súper bien, ¿no? Todo es muy, muy climático. Pero Stephen Amell es muy mal actor. Y es una cosa que he comentado con mucha gente de este mundillo, o sea, Álvaro de Arrowverso, por ejemplo, que estuvimos hablando mucho del crossover y que él ha seguido Arrow a tope en versión original, se ha visto los capítulos en original y doblados para comparar, hostia, y Amell es una patata, es una castaña, o sea, y es que se nota mucho el nivel interpretativo, porque tú ves a Grant Gustin en cualquier escena y Grant Gustin transmite más, sí, muchísimo, sí, más. Es mucho mejor actor. Yo no soy crítico de cine ni nada, pero Stephen Amell lo ves y, hostia, en las primeras temporadas lo que hacía era que las escenas de acción y todo, pues es un tío muy físico, muy muy físico, pero interpretativo fatal. Entonces, pues eso, pero por lo demás, 100% de acuerdo con Paco, ¿eh? O sea, la muerte es muy climática porque lo es. De hecho, una cosita. Yo lo que había visto de Arrow, que vi las primeras 3, casi 4 temporadas, lo vi doblado, y yo creo que doblado mejora a la versión original, o sea que en versión original es aún peor actor, o sea, es muy muy monótono en sus entonaciones. Me pareció sorprendentemente peor, cuando generalmente cuando ves un actor en versión original suele ganar, pues en este caso no, suele perder, en este caso ha perdido bastante. Y físicamente yo creo que Stephen Amell, yo creo que está un poquito mucho, muy por debajo de como estaban las primeras temporadas. Yo creo que es palpable, o sea, que eso también es un poco la sensación de decir, bueno, yo estoy aquí ya que ya me la suda un poco todo, ¿no? Y que, bueno, vale, el final es muy digno, y aparte yo creo que, en honor a la verdad, y pese a que ha sido el personaje que quizá lo ha abierto todo, ¿no? Es el que abrió el melón, es el que apareció por primera vez en una serie, un poco así adulta, y el que creó el universo, digamos, de Arrowverso, nunca mejor dicho. Y realmente requería que acabara de una manera digna y tal, pero como personaje, que Green Arrow tenga, digamos, sea el, ¿cómo diríamos?, la chispa que enciende pues la unificación de todos los héroes de la DC, oye, sobre el papel está guapo, llegar a ese nivel. No, simplemente es que hay una cosa de la muerte del personaje, más que de la interpretación de Stephen Amell y todo el rollo, que la verdad es que yo no me esperaba que desapareciera del terreno de juego el personaje del Espectro. O sea, vamos a ver, el Spectre es un personaje que a futuro puede dar muchísimo juego. Y aquí lo que nos han dejado claro es que Oliver Queen se ha convertido en el Spectre para resetear el universo, encender esa chispa, morir y ya está. O sea, y ha muerto como Spectre. Ha muerto dos veces, de hecho. Muere como Oliver Queen y muere como Spectre. Pero yo pensaba que realmente lo que iban a hacer con su personaje era dejarlo convertido en el Spectre. Con lo cual lo sacas de la serie. Podías haber hecho exactamente lo mismo con él y tiene un final súper digno y súper bonito y súper épico, pero, oye, quién sabe si en alguna de las próximas series de la Arrowverse o dentro de 5 años quieres tener una aparición estelar del Espectro y la gente vuelve a fliparlo, ¿no? Pero no, o sea, lo que han hecho es, de un plumazo, fuera todo, o sea, adiós al personaje. De todas formas, eso, perdón que me cuele, no, una cosa no quita la otra, podría volver a aparecer perfectamente como Espectro y sin estar atado y que el sacrificio se haya hecho igualmente, o sea, creo que funcionaría igualmente porque realmente ese personaje, o sea, Stephen Amell ha muerto, podría quedar el Espectro y podrían recuperar a Stephen Amell, podrían hacerlo. Pero quizá no les interesa, incluso no te extrañe que vuelva a aparecer Jim Corrigan, que es un Espectro más conocido. Más canónico. Yo creo que pueden hacer lo que les haga el nabo, porque ya lo han hecho en incontables ocasiones. De hecho, en el mismo crossover lo matan y lo reviven en cero coma. Es decir, que si quieren, pueden. Lo que yo creo que está claro que Stephen Amell está muy fuera, está muy out, y no sé si va a querer volver. Pero en cualquier caso, si lo quieren resucitar, porque en algún momento requieran, le apetezca o él quiera volver, pues lo harán sin ningún tipo de problema. Alberto, ¿qué ibas a contar? Pues sí, que estoy muy de acuerdo en que la capacidad interpretativa de este hombre, bueno, pues es justita, aparte de las acciones que pueda tener ahora en Burger King y en McDonald's, que se nota también respecto a las primeras temporadas. Y a mí sí que el momento también me pareció muy emotivo, pero porque mientras lo veía digo, pero no pueden darle este final también a Supergirl y a Batwoman así ya de paso. A los tres, entonces bueno, tienes 3 temporadas. ¿Y Cisco qué? Y casi lloro, bueno, de Cisco, lo dejamos un poco. Pero sí, muy en la línea de lo que habéis dicho, o sea, que nada que añadir. Antonio Monfort ha vuelto a aparecer, y también como interpretación estelar y rápida. Estábamos hablando de la muerte de Oliver. Preferiblemente rápida. Sí. dos palabras, antes de que te cuelgues. ¿Qué te pareció la muerte de Oliver Queen? Dos son demasiadas. Me gustó la primera muerte, la segunda ya me sobra, porque es como decir otra vez, en serio. O sea, si lo has matado una vez... Vale, queda dramático. A mí me gustó la primera muerte. Un poco regulera en puesta en escena, pero oye, bien. Pero matarlo otra vez cuando se supone que es una especie de ser omnisciente, cósmico, no sé qué, se me hace un poco raro uno, la verdad. Y creo que la segunda muerte le quita carga dramática a la primera. Y por tanto la cosa queda un poquito deslucida, pero bueno. Es el Kenny de South Park de la Liga de la Justicia. Cada vez que aparece es para que se lo carguen de una manera diferente. Sí, ya ves. O sea, una pregunta a vosotros. ¿Dónde está Cisco? Porque no lo he visto en las Nuevas Tierras. Sí, ahí, Samuel, en casa de Alberto. Claro. Ah, vale. Está en casa de Alberto, con el Funko. Tierra Asturias. Tampoco, Brainiac 5 tampoco lo hemos visto, ¿no? Bueno, pero tampoco lo echaremos de menos. Vale. Lo ni a Dreamer tampoco, pero bueno, no, Dreamer, sí. Están metidos ahí. Estaba Dreamer por ahí, al final en las tierras. Sí, sí, en la lucha final contra los dementores también está. Puede ser percibida. Y Jimmy Olsen así con el traje ese de Vengador ese también está vivo. O sea, ¿todos estos han aguantado o qué? Se supone que sí, ¿no? Jimmy Olsen no lo cambiaron por su hermana ya. Eso Alberto no lo puede decir. Está directo de un periódico, no en su pueblo natal, joder, es ahí todo el día. Es la hermana ahora quien ha cogido bueno, el relevo. Pero me suda la también. Polla. Pero estará vivo donde toque, en el pueblo vivo, donde salga los cojones. Está escribiendo noticias, está escribiendo las noticias del crossover, tío. Es que no es un papel menor. Ha dejado el escudo. Guardián ha dejado su escudo y su yelmo, joder. Es que no se puede tener todo. No se puede ser editor jefe de un periódico de prestigio en un pueblo, en tu pueblo natal, y estar al tanto del Arrowverso. Una cosa o la otra. A ver, lo que pasa es que al hombre le salió la oportunidad de hacer un papel en Mortal Kombat, que han hecho un remake y él ha hecho de Jax, y ha dicho, a tomar por culo Supergirl, pero rápido, o sea, Mortal Kombat. Eso dice mucho del nivel de las series de la CW, que te un papel en Mortal Kombat y digas, que para allá que voy. Hasta si pero te cagando leche, sé, creo que dejó se dejó hasta el café en el camerino, en plan de, venga, hasta luego. Que pierdo el autobús de las 7 a Valdecabrilla, que es donde grabamos las peleas. Pero tú, Javi, que lo sigues en Instagram, ¿no? Que está el tío... Yo lo sigo en Instagram porque me hizo mucha gracia que el tío... A ver, las cosas como son. El tío estaba ya fuertote haciendo de Jimmy Olsen, pero es que se metió un machaque para hacer de Jax, porque un grito hace de Jax, que es un personaje negro de Mortal Kombat, y joder, se metió un machaque que se metió 20 kilos de músculo y una fibración que no veas. Estaba hecho un animal el tío, ¿eh? Vamos, que como tremendo. Lo traigan para la serie de Superman, verás qué risa, ¿no? Ahora lo ves al lado de Tyler Hoechlin y Tyler Hoechlin le cabe en la raja del pectoral entero. Sí. Lo metes de canto y le cabe ahí le cabe un Hoechlin en el canalillo. Sois, o sea, sois unos desagradecidos. Los buenos momentos que nos dio la primera temporada de Supergirl, este hombre... Segunda temporada fue. ¿O la segunda? Sí. Maravilloso. Yo, joder, todas buenas. Yo no los olvido, no los olvido. Yo estoy encantado con aquel Superman. Me pregunto dónde se fue. Creo que se fue con el de Zack Snyder de Man of Steel. Más o menos, los dos aquí a gambar gorrinos. Ya está, la ha sacado. No, yo no me refería al Superman de Hoechlin. Yo decía al hombre este. A James Olsen también. A James Olsen nos dio una primera temporada de Supergirl. Que sí. Jolín. Ese Román con cara, uff. Nos trajo noches muy... Muy vagabundada manera, sí. Sí, joder. Sí, vosotros lo imaginabais en otro tipo de tesituras, cabrones. Sí. Yo juego. Vacío. Sí. Yo juego. No, hombre, hoy en día está de moda la pluralidad, claro. La integración, todo multirracial, todo sí. Bien. Bueno, vamos a seguir. Después de hablar del Olsen, es que siempre nos vamos por la rama. Ya cuando vemos a Olsen, allí un pavo de 2 metros y la Melissa Benoist ahí rubita y guapetona, siempre se nos va la cabeza a otros pensamientos. Eso es muy cierto. De formación profesional. Claro. Hemos visto muchas películas que empiezan así y acaban de otra manera. Sí, sí acaban con una de las partes doloridas. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a entrar en un momento cumbre. Hemos hablado de cosas doloridas y así que la cabeza se nos va a otras cosas. Y vamos a hablar del super mega absolutamente genial cameo de Ezra Miller en la serie, en este crossover. Antes me gustaría hacer un pequeño inciso y por favor, en nombre de todo el equipo, pues lanzar un aplauso muy fuerte a toda esta gente que en el punto de fuga soportó durante Dios sabe cuánto tiempo el olor a choto que debía hacer ahí, porque no se duchó ninguno en 4 o 5 meses y me pregunto qué comían también, porque Ryan Choi le sale barba, sí. A otros no, nadie come, no tienen comida, o sea, están más allá de la alimentación y de la bebida, duchas las justas, o sea, la estancia en el punto de fuga, ríete tú, nos la cuentan de puntillas, pero debió ser jodida, ¿eh? Eso da para una serie aparte. Serie spin-off para HBO Max. Sí, el punto de fuga, eso es muy chungo. Igual en el punto de fuga no hacía falta comer. Claro, hombre, es una singularidad, ahí no claro. Necesitas hacer nada. Y porque los que son el punto de fuga se quedan en el punto de fuga. ¿A quién le crece la barba? Le crece al humano. Los otros no son humanos, son al humano. Al extrahumano. A los extrahumanos no les hace falta cortarse la barba. A ver, claro. ¿Quién queda ahí? La Benoist va depilada al láser, ¿sabes? Catwoman no está nada. Entrenando. Catwoman entrena, ¿eh? Que Babillo entrena. Catwoman o Batwoman. Para mí es lo mismo. Igual con gato, o sea que. Batwoman entrena. Los gatos son pardos, ¿no? La respuesta a todo. Se ve ahí unas secuencias interesantísimas ella entrenando sí. Y haciendo ahí planchas. ¿Cómo ya decís los de que CrossFit? No son planchas, son. Pero no, no sé qué hace, que hace burpees o algo así. Flexiones, burpees. O push-ups. No sé lo que push-ups, hacía, ¿eh? Sí, hacen push-ups, sí, bueno. Pero bueno, joder, hay que creerse que ahí donde están, entre cables y una nave espacial derruida, que parece aquello, más que ese punto de singularidad ahí, no pasa el tiempo y el espacio, tiene otra cosilla, ¿no? Oye, se nos está quedando muy hater todo esto, ¿eh? Pero mucho, a nivel... No, para nada. Hombre, hay que hacer de tipas corazón al ver este tipo de cosas. Claro, es que la lógica... impera ante todo cuando estás viendo esto, bueno, pero luego dices otra cosa y te quedas con lo bueno, pero sí claro. Que es verdad que es que... Bueno. Si queréis hablamos de la imagen de Brandon Routh y nos venimos todos arriba claro. Para compensar, o sea, eso ya es otra historia, o sea, aquí cada uno con lo que le toca. Es lo que he dicho, que al final si analizas el resumen final, es decir, cómo han quedado los personajes de la CW, digamos la unificación de universos, que tenemos una puta tierra que es para Brandon Routh y que solamente con pensar que alguien algún día se le ocurra volver a sacarlo ya es un meritazo, y que voy a dejar la puerta abierta a posibles conexiones por muy remotas que parezcan, del cine con la televisión, oye... Pero ya empezamos a desbarrar, porque si empezamos a desbarrar yo empiezo, sí, a pedir ya, ya, empiezo a pedir ya. Ya, pues, hombre, oye, quiero entrar en el cameo, quiero entrar en el cameo, que luego me decís que se... Enciende la luz y quitan al Hulkling de ahí y le ofrecen una serie de Superman a Brandon Routh, que claro, no se le va a hacer. Se han apurado bastante, bastante a dar luz verde a la serie de Lois y Superman, que será pues un Superman cambiando pañales y ese tipo de cosas que se lleva ahora también unas historias de Superman que se prevén fascinantes, ¿no? Y bueno, no se nos encenderá la luz, pero bueno, pues puestos a pedir, ¿no? Puestos a pedir. ¿Tienes ahí un Superman que representa al Superman de Kingdom Come? Que sería absolutamente compatible, pero bueno, esto funciona así: lo que luce bien y lo que todo el mundo, todo el fandom, a poco que leas, todo el fandom está volcado en pedir una serie para Brandon Routh, pues no te la dan y te dan a Hulkling. Bueno, a ver, lo que queda claro es que una serie de Superman con Brandon Routh hubiera sido mucho más acertada que la de Tyler Hulkling. Entiendo que sobre el papel y con las circunstancias en las que se encontraba la CW, lo más natural es una serie con Tyler Hoechlin, porque es un actor, bueno, pues que viene de la serie de Supergirl, que tiene su espacio pues abierto, que no tienes ningún tipo de compromiso, ni tienes que ceñirte a ninguna historia pasada, que de hecho, la historia del Superman de Brandon Routh, después de todo este montaje, podría ser un Superman que no hubiera pasado por la fase de Kingdom Come. Quiero decir que igual ni Lois está muerta, ni han muerto todos. Pues, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto, como todo se reorganiza, pues vete a saber lo que hubiera pasado. De todas maneras, si quieres seguir el guión, ¿no? Y lanzar una serie de Lois y Superman con Hulkling, dale el peso que no le has dado, sobre todo en la parte final del crossover, a Hulkling. Que bueno, ha estado ahí, no sé, como una ameba, o sea, el mismo papel que una puta ameba, ha estado ahí porque lo han puesto ahí, entonces no tiene sentido ninguno, ¿no? Sí. Dale punch al personaje y luego lánzalo, pero no sé, pasó igual en Stify, cuando Krypton, ¿no? Quisieron sacar al personaje Lobo, que vamos a tirar por Lobo, vieron que Lobo era, vamos, pichiglas, aquello daba risión como da Hulkling, ¿y qué pasó? Pues cancelaron Lobo. Pues esto es lo mismo, pero aquí parece que ha pasado algo porque se han apurado. O sea, no ha esperado ni al piloto a ver cómo funcionaba. Aquí ya, hostia, la serie que estos nos comen vivo y que van a pedir al Brandon Routh. Y venga, dale, dale, dale, que hay que ver a este planchando calzoncillos. ¿Entiendes? No sé, chico. ¿Creéis que sería adecuado poner aquí el corte del hombre blandengue del Fari? O sea, creo que... Hombre, es más, os digo más, creo que lo habéis dicho además, no sé si lo ha dicho Álvaro, no sé si en el directo algo lo oí, creo, y me parece un comentario muy acertado. Tiene infinitamente más química la Lois de Hulkling con Brandon Routh. Tiene una clínica aplastante que no con, sí, Hulkling, que es como que se lo han pegado allí, pasaba por allí la chica y bueno, es lo que toca, ¿no? Es que no tiene ninguna química con Hulkling. Y sin embargo, con Brandon Routh, las pocas escenas que tiene con él, parece que saltan chispas. O sea, dices, hostia, parece la Lois de... Hasta ella se le hacen ojitos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna operación diferente? Antonio, tú ibas a decir algo. ¿Qué opinas tú de esto, lo que está diciendo Alberto? Que tiene más razón que un santo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo con Alberto. Realmente las escenas de esta chica con Brandon Routh son para saltar chispas. Yo espero que... Hombre, por esperar y por pedir que no quede, ¿no? Así que lo que me gustaría es que esos rumores que han saltado últimamente de una posible miniserie, ¿no?, con Brandon Routh, pues fueran ciertas y realmente pudiéramos ver más de este Superman, ¿no? Ojalá. Me extrañaría muchísimo, no sé cómo lo veis vosotros, una posible miniserie de Brandon Routh, Javi. Viendo que ha sido posible la de Hulkling, ya me lo creo todo. A ver, por posibilidad. No lo descarto, ¿eh? Yo lo dudo mucho. Yo no lo dudo, de verdad, no lo descarto. O sea, al final, el personaje ha tenido tirón, ha gustado. Joder, Warner tiene los derechos, lo pueden utilizar cuando les dé la gana. Una miniserie podría funcionar, francamente, muy bien. Sí, además es la clase de contenido que podría molar en un canal como HBO Plus o claro, claro. Pero, ¿de verdad crees que se van a atrever a tener dos versiones de Superman a la vez en pantalla? Lo veo complicado, sí. Pero han dejado la puerta abierta para eso y para infinitamente cosas más, ¿eh? A mí sí, no me sorprendería, sí, sí. A mí no me sorprendería especialmente, primero por el parón que tiene el personaje en el cine, para empezar. Y luego porque el Superman de Hulkling va a ser el Superman de CW, que estará muy cerrado a lo que es CW y lo que es la clase de producto que se hace en CW, ¿no? Mientras que el de Brandon Routh no tiene por qué estar atado a eso. Y luego, hoy en día con las plataformas de streaming hay que llenar, hay que ofrecer producto de lo que sea. CBS lo está haciendo con Star Trek. Hemos pasado años sin series de Star Trek y ahora parece que salen de debajo de las piedras, ¿no? Y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Pues es que hay que llenar una plataforma nueva, ¿no? Como en este caso es CBS All Access, ¿no? Pues con esto puede ser lo mismo, ¿no? Podemos ver muchas cositas de DC que jamás habríamos imaginado porque habrá una plataforma que llenar y que habrá que competir con ella. Yo realmente ya estoy un poco perdido en cómo trabajan estas plataformas y estas, no sé, estas majors y estas empresas de televisión, si de verdad sondean lo que es el espectro fandom, ¿no? Y dicen, hostia, esto puede funcionar, esto no, porque a poco que te asomes un poco a internet, pues te das un poco cuenta por dónde van. Luego te das cuenta que como series, ¿cómo voy a decirlo bien? Batwoman, que bueno, que tiene un rating de audiencia, que eso es un puto asco y que no levanta cabeza y que no le gusta a nadie y no la quiere nadie. Resulta que ya tiene firmado una segunda temporada, igual que Supergirl, ¿no? Entonces, bueno, te quedas un poco así y dices, bueno, esta gente no mira nada, esta gente realmente van a su puta bola, van a hacer lo que ellos quieran. ¿Realmente esta gente creéis que tienen gente mirando, oye, pues qué es lo que demanda el fandom, por aquí podemos tirar, por aquí no, esto no va, esto va? Yo pienso que no. Yo sí que creo que lo miran, pero sí que pienso que estamos en una situación, en un contexto, pues que toca hacer según qué cosas. Y que están absolutamente forzadas. También lo pienso, o sea, me ha gustado mucho que has dicho. Sí, pero al final la CW, hostia, se debe a los números también, como cualquier empresa. Y si tienes una serie como Batwoman, que no levanta cabeza y que lo ven 15 y 14 son primos y primas de la actriz, pues dices, hostia, es que esto, por muy bien quedado que esté, esto se puede sostener. ¿Entiendes? Le pasa lo mismo a Supergirl. Es una serie que va bajonazo tras bajonazo tras bajonazo tras bajonazo. Supongo que habrán hecho números y dice, bueno, mientras esto no se desplome más, vamos a seguir manteniendo Supergirl. Pero es que Supergirl la veo yo y nadie más en España. La veo yo. Soy el único que ve Supergirl. Entonces dices, bueno, esta gente mira algo, escucha algo, le hace caso al fandom, porque Supergirl puede escoger la serie y llevarla por otros derroteros. O sea, es decir, puedes volver a remontar la serie. Pero yo creo que CW es un canal muy especial y eso explica el por qué estas series siguen en antena, porque una serie como Arrow, por ejemplo, que nunca ha reventado en audiencias, ha tenido tantas temporadas, ¿no? Porque Supergirl la van renovando sistemáticamente. Son series muy baratas de una cadena que apenas tiene programación y la que tiene pues está dirigida a un público muy concreto y muy tal, que no somos nosotros, por cierto. Y por tanto, les interesa un producto como Supergirl, un producto como Batwoman, porque van dirigidos a un público pues que a ellos les interesa conquistar, les interesa más. Entonces, ¿los ratings de audiencia sean 15 personas? Es que los ratings de audiencia varían dependiendo de qué cadena. O sea, una serie como cualquier serie de estas, pero no te digo Supergirl o Batwoman, que están muy allá, pero por ejemplo Arrow o Flash, en una cadena generalista no habrían durado ni dos episodios. Claro, claro. Porque los niveles de audiencia que se piden para una cadena generalista, pues yo no sé, tipo NBC o ABC o una de estas grandes, vamos, ni de puñetera coña, que por eso esa es la razón en primer lugar de porque Supergirl pasó de una cadena generalista a la CW. Eso y ojo, para empezar. Y ojo, que voy a defender a Supergirl, que para mí la escena de acción que más me gustó fue precisamente cuando estaban luchando contra el antimonitor ese que se volvió gigante, sí. Y le pillaron a Hulkling ahí por los... Hulkling está ahí, bueno, pues, lo han puesto ahí. Y ves a Supergirl que se encabrona y como diciendo, bueno, voy a por este pavo. Y es una escena que realmente me llegó y me gustó. Es sí, decir, es una tía que tiene potencial y me jode verla en esta tesitura en la que estamos, ¿no? A mí me jode, la verdad. Es que a mí me sorprende un poco de este crossover el hecho de que Hulkling o Superman no hayan tenido más preeminencia precisamente teniendo una serie a la vuelta de la esquina. Porque lo lógico hubiera sido... Joder, vamos a darle cancha, ¿no? Parece que hayan cuidado mucho a, por ejemplo, al Canario Blanco, ¿no? Al personaje de Canario Blanco, que ya tiene su serie, que es un personaje que ya funciona, que dices, ok, está muy bien, pero ya sé que funciona ese personaje, ¿no? Le han dado un montón de escenas que no vienen a cuento. Oliver Queen ha muerto dos veces. Dos. Pues con una igual valía, ¿no? O sea, gana tiempo para otros personajes, ¿no? Y sin embargo, Superman, incluso al final en esa Liga de la Justicia que se montan, está ahí como al final, como castigado al rincón, en plan, ahí, te quedas, ahí arrinconado. A ver, para empezar, es Superman, joder, es Superman, con todo lo que ello representa. Y segundo, tienes una serie suya a meses de estreno. Joder, darle un poquito de cancha, ¿no? O sea, darle un poquito de preeminencia. No sé, a mí me sorprende que no haya ocurrido eso. Estoy de acuerdo contigo. Es más, y no voy a hacer más haterismo en este sentido, porque además este podcast se llama Sótano del Planet y debiéramos estar defendiendo a Superman, que es al final de lo que estamos aquí. Pero hay una escena que es lamentable, no lo siguiente. Hay una escena en que el Gustin, el Flash, va a hablar con el Arrow. Y van a tener una conversación y está Superman al lado, el de Hawkeye. Y le dice Gustin, oye, quítate un poquitín que voy a hablar con Arrow y tal. Ah, vale. Y el otro agacha la cabeza y se marcha como un puto perrillo. O sea, y además se va poniendo una cara en plan de, madre mía, este, ¿no? Me, o sea, me ha mandado... Es muy triste. Es decir, es que joder, es que Superman, tío. Es que tenía que llenar donde esté... Hago o no haga nada, para mí la representación de Superman, lo máximo que debe ser es el Superman de Kingdom, con un tío que está ahí plantado y cada vez que lo miras dice, joder, eso es una atalaya. Y lo que diga ese señor cuando abre la boca, se calla todo Dios. Y me parece un poco penosillo, ¿no? Y ves me ha pasado con Brandon Road, que bueno, es que ves al tío y puede hablar o no puede hablar, porque tampoco es que le hayan dado muchas líneas de guión al hombre, pero es que tampoco lo necesita. Cuando el tío está ahí, está ahí. O sea, tiene una presencia y tiene una planta que dices, es Superman. Es que ya luego, ya no hablo de las tomas finales y paro con el haterismo, ¿no? Cuando los ves todos formados ahí, Superman, que tienes que buscarlo detrás del negrín del lighting este. Lo tienes que buscar porque no se ve, joder. Hasta el Batwoman es más grande que él. Pero es que esa sensación de que es un personajillo, ¿no? Es un personaje del AliExpress. Es que además acordaos que en las primeras apariciones de Tyler Hoechlin como Superman en la segunda temporada de Supergirl, el tío, aun teniendo el físico que tiene y teniendo el traje que tiene, que no ayudaban, cuando aparecía, llenaba, ¿no? ¿Os acordáis de aquella entrada en el CEO que tiene en aquel episodio? Es como decir, hostia, ha llegado Superman, que pare todo, ¿no? Y eso gustó. Ahora ha desaparecido, es como, el novio de Lois, ¿no? Vale, venga, que pase. Lo que cuesta hacer una lectura es, de todo lo que estamos diciendo, cuesta hacer una lectura diciendo, joder, que viene una serie de Superman y que no hayan intentado potenciarlo, como mínimo, aunque salga poco, y digas, hostia, no le quiero dar protagonismo porque el Superman de las crisis queremos que sea, o la persona aquella que, bueno, pues la kriptoniana de las crisis, que sea Supergirl. Vale, muy bien, porque por lo que sea, por contexto histórico en el que nos encontramos, o por lo que te salga de los cojones, pero como mínimo, que cuando saliera, tuviera una mínima de prevalencia, pero es que sale, y es que está absolutamente arrinconado. Pinta menos que Follatabique en Madrid, cada vez que abre la boca es para cagarla y se mean en su cara. O sea, la sensación que te da es que dices, yo no estaba viendo a Superman, estaba viendo un tío disfrazado de Superman que parecía Monchito, o sea, el del Moreno, o sea, Monchito de Supergirl. O sea, me daba un poco de penica, la verdad. Pero, no sé, es lo que nos ha tocado vivir. Chicos, ¿qué vamos a hacerle a estas cosas? Paco, cuenta. A ver, yo lo que creo... ¿Por qué no le han dado más papel a Superman? Porque, como vosotros decís, por lógica, teniendo una serie a punto de estrenarse, tendría que ser más potente. Y es que es un poco lo que pasaba con Vengadores Endgame. Era la fiesta de los primeros Vengadores. Era la fiesta de los primeros personajes, los que habían estado desde el principio. Aquí ha pasado un poco lo mismo. Si os fijáis, los mayores protagonistas han sido Flash, Canario Blanco, Supergirl y Arrow. Esos cuatro, porque incluso Batwoman, que ha tenido presencia, ha tenido menos que los otros. Sí, te lo compro, pero incluso el chining ese de la barba, que no sé qué coño pintaba ahí, tiene más presencia que Superman. Sí, sí, es cierto. Ahí me lo... El ahí chining no te de la barba. Nada. Yo supongo que... Sí, que era el parangón de qué, era. De la humanidad. De la humanidad. Vale, de la humanidad. Apúntatelo, coño. Y de las barbas portizas también. Es que, claro, yo te entiendo tú y hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Esto va de lo que va al final. O sea, es un crossover de las series que van de lo que van. Pero, coño, es que sacas a este tío de la nada y le das un papel que se lía hostias con los espectros esos más que Superman. Es que dices, bueno, vale. Yo te compro eso, Paco, que has dicho, vale, te lo compro, pero lo hubieras tenido muy fácil... En el momento en el que, bueno, en el que desaparece, ya no es Paragon, que ya me parece una bajada absoluta de grados en la escala Richter a unos niveles infrahumanos. O sea, tienes ahí la posibilidad de coger un paragón de lo que te salga de los cojones, lo pones a todo menos al Superman de Hawkley. O sea, ya es una humillación absoluta como personaje y como papel en el crossover. Pero podías haberte inventado cualquier historia que lo hubieras llevado a cualquier otro lado para sacarlo fuera de la ecuación. Lo tienes allí presente como un mono de feria. La verdad es que es un poco penoso verlo por ahí deambular como alma en pena. ¿A quién han puesto? ¿A quién? Que era Melissa, de la Melissa, Esperanza. Melissa es la Esperanza, sí. Y tocaba que fuera Melissa, quizá, pero si lo que no entiendes, sí, coño, bueno, pues invéntate, joder, pues mira, lo tenías a huevo cuando lo del tema de Argo, pues yo qué sé, tío, que se lo han llevado donde lo hubiese salido del nabo y sacártelo de medio de la ecuación. Y que en todo caso, al final, pues lo vuelves a sacar y le das un poquito de protagonismo. Ya está. Pero es que no, lo tienes allí como el chicharelo de Lois, como el personaje que lo que tú dices, que cuando está, no es que no sea protagonista, sino que es que sobra. Literalmente, sobra, molesta. Está ahí molesto y no sirve para nada. Bueno, es una pena, la verdad es que sí. Y sorprende, pese a que Paco tienes toda la razón de que se le tiene que dar protagonismo a las primeras espadas y a los que son los originarios de la CW, sorprende que para, bueno, que han dado, incluso le han dado luz verde a la serie y que no le hayan dado un poquito un papel, un poquito, yo que sé, un poquito de cariño, un poquito de amor. Es que lo han dejado de la mano de Dios. Pero bueno, yo creo que de Hawkley me ha sobrado bastante. La serie, la verdad, es que, ya para acabar con el tema, a mí me da más miedo que un mono con una Gillette. O sea, esta serie de Superman, con este Superman de Hawkley, con esta Lois, me da más miedo que un mono con una Gillette. No sé si nos va a dar más penas que alegrías. Vamos a confiar en ver lo que nos ofrecen, pero da mucho miedo. Antes de Javi, opinión de lo que nos espera en la serie de Superman con Hawkley. Y luego voy a rajamos un poquito. Opinión principal. Madre mía, pues no lo sé. Yo tengo un poco de, pues como tú dices, me da un poco de miedo que realmente la conviertan un poco, como hemos dicho varias veces ya todos, en una versión de Los Increíbles, ¿no? Ese Superman que la única misión que va a tener en toda la serie va a ser ocuparse de los niños de la casa y esperar a que Lois llegue de trabajar, porque ella es la guerrera, la triunfadora, la madre y trabajadora fuera y el motor de la relación y todo. Y él está ahí, pues, que encima pues se reirán del pobrecito porque no sabe cambiar bien pañales y porque tiene la casa hecha una mierda. Y bueno, pues como cualquier calzonazos de nosotros, ¿no? Pues solo que Superman no debería de ser un calzonazo como nosotros. Superman debería de ser el puto Superman. O sea, que llegue mi mujer de trabajar y me eche la bronca porque me he dejado dos platos por fregar, pues es normal. Soy una persona humana, pero Superman debería de estar un poquito por encima de esas mundanas preocupaciones. Y a lo mejor es lo preponderante hoy en día en canales como CW y en cualquier tipo de cadena el darle más protagonismo a determinados papeles y menos a otros, siempre que el detrimento vaya pues para determinado sector de población, ¿no? En este caso, pues lo que podría representar Superman, que son varones heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera, además con rol de poder y todo el rollo. No sé, a lo mejor estamos especulando con un escenario que no ocurre, pero me gustaría ver Superman, me gustaría ver Clark Kent, me gustaría ver igualdad en la serie, me gustaría ver aventuras, me gustaría ver romance tipo Lois y Clark, que era una serie súper equilibrada en todos los aspectos, en la que Superman era prácticamente lo de menos, pero en la que todos tenían mucho peso. Y aquí lo que me da un poco de palo es que lo que se convierta esto sea en, pues, en Supergirl, pero que Supergirl sea Lois. Yo estoy mucho en la línea de Javi, y tengo miedo porque sin saber de qué va a ir esta historia, pienso que si le van a dar un enfoque como el de Supergirl, al final nos pasará lo mismo que con Supergirl. Al final no lo va a ver ni su puta madre. Y en ese sentido, incluso tiene más encaje los guiones que le están metiendo a Supergirl, que no es para un público, por ejemplo, como yo, porque Supergirl no deja de ser una teenager, ¿no? Y bueno, pues tiene aquí sus cosas, sus amigas, sus historias, y es una adolescente, ¿no? Incluso Melissa puede dar juego para ese tipo de cosas. Y aún así, hay un público que descartas, ¿no? Porque son cosas que tú dices, o sea, es que Supergirl debía tener algunos, no sé, unos fines más superheroicos, ¿no? Pues ya no te digo nada de Superman. Superman no creo que se pueda prestar a ese tipo de cosas, porque no deja de ser Superman. Es decir, si a Superman le metes los roles que estás viendo en Supergirl, hostia, puede ser la catombe, ¿no? No quiero ir aquí de machirulo, pero en ese sentido de que yo creo que poco importa, ¿no?, lo que le pasa a este amigo de Superman, que tal o cual, o a esta amiguita, o qué le pasó. Pienso que le debes meter unos fines que sean heroicos o superheroicos, con unos villanos a la altura, porque eso es Superman. no creo que ni resista tan siquiera los guiones de Supergirl. No creo ni que los encaje ni tan siquiera de igual manera. Creo que los encajará infinitamente peor. Y yo tengo mucho miedo. Ojalá nos equivoquemos y al final la serie sea otra cosa, ¿no? Tengas al Superman por un lado, pues, y bueno, luego tengas otras subtramas adyacentes que, joder, bueno, pues que den juego y hasta igual pueden hasta, no sé, hasta causar pues gracia o encajen bien, pero pienso que no. Pienso que va a tener muy mal encaje esta serie. Paco, ¿alguna opinión discordante con lo que han dicho nuestros compañeros? ¿O estás en la línea? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que creo que la CW ha ido en una dirección que ni siquiera una serie que como Flash, que siempre se había nutrido mucho de lo que es el concepto de Flash, de su mitología, ya se ha alejado tanto que tengo miedo que con Superman pase lo mismo, porque realmente entonces dejará de ser Superman, a pesar de que lleve el traje, a pesar de que lleve la S, y Supergirl ya se ha alejado lo suficientemente de ese motivo. También muchos de los villanos de Superman han aparecido por Supergirl de una forma u otra y ya se ha perdido esa bala. Es como lo que se hablaba siempre en la época de Smallville, cuando Superman sea Superman, ¿contra quién se va a enfrentar? Si ya se ha enfrentado contra todos. Pues no sí. Sé, no. Es algo que, a ver, habrá que verlo. O sea, yo le voy a dar una oportunidad, pero por ahora, incluso Flash, que siempre ha sido como mi serie preferida de toda la CW, cada vez se hace más cuesta arriba seguirlo porque ha perdido mucho del encanto que tenía. Los personajes han dejado de ser los personajes de siempre. Se han quedado como muy en los conceptos básicos y ya está. Sí, yo creo que un poco el problema es este, ¿no? Que la CW había apostado por Supergirl como su Superman en el universo CW, habían aprovechado toda la mitología y toda la iconografía de Superman en el personaje de Supergirl, ¿no? Con Jimmy, con sus villanos, con sus problemáticas, y ahora te llega Superman como serie individual y claramente no puedes usar la misma bala que usaste anteriormente, sino que tienes que, pues bueno, digamos, explorar otros nuevos espacios. Y me da a mí la sensación que el espacio que quieren explorar es el del Superman Mister Increíble. Del Mister Increíble de la parte 2. No la de la parte 1, porque la de la parte 1, mira, como mínimo él hacía sus aventurillas, ¿no? El de la parte 2, que es básicamente el que cuida de los niños. Y sinceramente, pues es lo que dice Alberto. Sería lamentable que un podcast que lleva 11 años hablando de Superman, que somos fans de Superman hasta la médula, le tengamos miedo a la serie y que incluso acabemos incluso por no verla. O sea, que sería ya bueno, que hemos visto las 10 temporadas de Smallville, todos putos capítulos, o sea, hemos aguantado con eso y que hemos llegamos a Supergirl, que adoramos a Melissa Benoist, no únicamente como mujer, que es muy guapa y eso pues es fácil de ver, sino porque, y como actriz lo hace muy bien, y como, lleva el personaje de puta madre, y aparte lo lleva claramente con cariño, pero es que es infumable. O sea, estamos tan fuera de su target, tan fuera de su target, que es un suplicio verlo. Entonces, me da la sensación que podríamos encontrarnos con la misma sensación que tenemos al Superman, que queremos una serie de Superman, queremos ver a Superman, y que nos echen a patadas de la serie. Sería increíble, pero bueno, no descartemos, ¿eh? No descartemos porque pinta mal, sinceramente, pinta mal, no nos vamos a engañar, vamos a ser sinceros con nuestras propias opiniones. Pero bueno, Antonio, ¿quieres apuntillar algún dato más ahora que has vuelto otra vez a conectarte? He vuelto, sí. A ver, lo de Supergirl que estabais comentando, que os he pillado ahí en el aire. Yo creo que hay mucho margen, si quisieran, para hacer un Superman a pesar de todo, porque aunque hemos visto algunos villanos en Supergirl, pues yo qué sé, no hemos visto un Brainiac 5, sí, pero no un Brainiac. O sea, en fin, margen hay. El Lex Luthor que nos han presentado en Supergirl es bastante potable, se puede aprovechar para hacer cosillas con él. Está guay, ¿no? No sé, luego, pues, en fin, creo que se podría rascar bastantes cositas interesantes si se quisiera, ¿no? El problema es que es la CW, y el problema es, pues, ¿cómo son todos los productos de CW? Pues lo que estabais diciendo, el uno cojea, pues porque le preocupa más ser políticamente correcto que ser una serie de aventuras, el otro porque los personajes se han convertido en cartón piedra romanticón. ¿Qué podemos esperar de eso? Pues no mucho. por no hablar de que estamos hablando de los presupuestos que se manejan en CW, que probablemente volveremos a los efectos de vuelo que tenía Lois Clark en el mejor de los casos, ¿no? O sea, a saber lo que vamos a ver ahí. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno en el sentido de que tener una serie de Superman, por mala que sea, y cogiendo lo que hemos tenido en CW hasta ahora, me refiero, si cojo la serie de Flash, como decía Paco, pues ha perdido mucho, pero ha habido momentazos y ha habido buenos capítulos, pocos, en comparación con la cantidad que ha habido, pocos, pero los ha habido. Entonces prefiero quedarme con eso, que de algo, o sea, de 22 capítulos que a lo mejor tiene la temporada de Superman, pues igual salvamos uno o dos que son medio decentes, mejor eso que nada. Un tema de debate que salió el otro día y que fue muy chulo en el directo de la botella, que hablamos sobre este crossover y que ahora también quiero poner aquí encima de la mesa, en relación a estas series de la CW, ¿vosotros qué preferiríais? O sea, unas series de Supergirl, Flash, todas estas series que tenemos aquí de 20 y pico capítulos, ¿a cuál más soporífero? ¿O una serie de concepto de Mandalorian? O sea, poquitos capítulos, con una calidad técnica un poquito más trabajada, con unos guiones un poquito más This is the way. O sea, Antonio, va, tú que has sido el último en hablar antes de que te vuelvas a desconectar. O sea, ¿lo verías factible una cosa de ese tipo en el universo de héroes de la DC? A mí me encantaría que para CW no, pero para HBO Max sí que se empleara esa dinámica de miniseries. Porque al final lo importante es que lo que tengas que contar lo cuentes bien. Y yo creo que está bastante claro que rellenar 22 episodios hoy en día pues no es una gran cosa. Ojo, si tuvieras suficiente presupuesto y estuvieras dispuesto a hacer una serie muy episódica, pues ¿por qué no, no? Pero lo que está... Efectivamente, ha dado una opinión muy corta, muy concisa. Chicos, breve pero intensa. Él acabo de rematar. Le gustaría que fueran por ese camino, pero quién sabe si HBO Max. De hecho, creo que la serie de Green Lantern que coescribe Geoff Johns, creo que sí que va por ese número de episodios, poquitos episodios, con un presupuesto bastante potente. Por lo tanto, quién sabe si alguien decide, pues yo que sé, que en esa misma plataforma pues hagan una serie del Brandon Routh como Superman de 5 o 6 capítulos, que sea potente y que realmente valga la pena hacer seguimiento de ella. Alberto, ibas a decir algo también antes. No, vamos, que la pregunta que es que creo que no tiene duda alguna, ¿no? Yo no solo veo series de superhéroes, estoy viendo una ahora basada en una novela de Stephen King que creo que van a ser 10, y vamos, es impecable lo que estoy viendo, y al final uno se queda con el pozo que te deja algo, ¿no? Y claro, el pozo que me va a dejar esta serie, posiblemente voy ahora a empezar por el 3, es absolutamente delirante y tengo ganas de verlo, igual que me pasó con Mandalorian, que al final te quedas con esa sensación de haber visto algo que es una pasada, ¿no? Y bueno, pues al final es que, joder, la pregunta tampoco tiene, es que duda ninguna, porque al final, ¿de qué te sirve tener 22 capítulos de una serie en el que más de la mitad van a ser de absoluto relleno, te quedas con un pozo amargo, incluso te quedas, desdibuja a aquellos que pudieron tener un buen desarrollo, porque los hay, ¿eh? Y estas series tienen de vez en cuando uno o dos capítulos que dices, coño, mira, estuvo muy bien, me lo he pasado muy bien, y joder, mira, pensé. Entonces, yo pienso que estamos ante todo ante un tema absolutamente financiero, ¿no? Pues este tipo de cadenas necesitan que estas series duren 22 capítulos y es lo que hay. Entonces, bueno, pues la pregunta está fuera de toda duda. Claro que pienso que nos gustaría una serie de 8 o 10 capítulos que estuvieran bien contados, bien narrados y el presupuesto que fuera bien dirigido, pero es que estamos en la CW, tenemos esa mala suerte, que es lo que comentaba Antonio, igual en HBO eso igual puede cambiar. Ojalá alguien como mínimo decida que puede vender productos como los de la CW para un target concreto y con una, digamos, configuración de capítulos, de tono, pues determinado, y otras series para otro público, otro target, que sean de otro rollo y que, bueno, indaguen más pues en la posibilidad de, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? De explorar cosas un poquito más adultas y con un enfoque mucho más, digamos, acotado, no venga a hacer capítulos por hacerlos, sino por decir, bueno, voy a contar esta historia, la voy a contar de esta manera, con este presupuesto y de esta manera, y con estos medios. Bueno, ya veremos. Vamos al tema, va, que vamos a acabar, vamos a estar ya un buen rato aquí, llevamos un buen rato hablando de todo este crossover, y no hemos hablado del super mega cameo, que así, a modo de improvisación prácticamente, a resultado de una improvisación en cuando ya estaba todo rodado y estaba todo cerrado, alguien dijo, oye, estaría de puta madre que Ezra Miller pues apareciera en el crossover y así dejáramos la puerta abierta a cualquier elemento, digamos, de conexión entre universos. Consiguieron que al final él estuviera de acuerdo en participar y que Warner aceptara pues el guión de ese cameo, que es un guión pues muy simplista, al final solamente aparece por ahí y poco más. Pero claro, que aparezca solo por ahí y poco más, aunque el poco más suene a poco, realmente tiene mucha potencia, porque estamos abriendo una puerta enorme a que puedan pasar muchas cosas. Entonces, en primer lugar, Alberto, ¿qué quieres decir? Pienso que la historia ha sido al revés. Pienso, según le digo, creo que es verídico, es el presidente de Warner Bros. El que llamó a los ejecutivos, a los showrunners de esta cadena, y les dijo, quiero meter a Ezra, ¿me lo podéis meter? Y los otros fliparon. Lo que yo he leído no es eso, ¿eh? Yo he leído, dice Alberto. El presidente de la Warner Bros. Fue el que llamó a los showrunners de la cadena y les dijo, oye, que quiero meter ahí a Ezra, ¿me hacéis un walking? Y los tíos fliparon. Dice, hostia, te lo metemos donde quieras. Sí, claro, sí. Hicieron, vamos, como si hay que hacer, como si hay que hacer el pino. Y claro, encantaos. Es más, no trascendió porque fue todo un calentón de la Warner, lo que fuera, para dejar abierto lo que sea. Y había gente que estuvo en la serie que ni se enteró de ese cameo porque realmente fue un pim pam fuego. O sea, fue, hostia, vamos a hacerlo. Erra creo que encantado de la muerte, porque Erra parece que se presta a todo este tipo de cosas. Y les quedó eso, pues rodaron eso, pues como pudieron haber rodado otra cosa, pero lo importante es que saliera Erra Miller. De hecho, a los showrunners lo primero que hicieron fue preguntarle a Grant Gustin para ver si estaba de acuerdo con introducir a otro Flash. Porque la propuesta era de los de arriba y siempre querían tener el beneplácito del otro, en plan, a ver si te vamos a quitar protagonismo porque esta es tu serie, este es tu show, no queremos... que compitas, y claro, Grant Gustin estaba encantado diciendo, flipando. Sí, así fue lo que leí yo. Y bueno, pues la escena transmite, yo os reiréis de mí, pero para mí el cameo es estratosférico, en la línea de cuando tú no estaba viendo Suicide Squad y sale Flash en la escena de la cámara, sí. No lo comparo tampoco con Batman, ¿no? Pero en esa línea que se ve que, bueno, que hay una primera división y hay una segunda división, yo. Ezra Miller, venga donde venga, y siendo que para mí fue un cameo nivel Dios, o sea, eso luce que flipas, a mí me gustó mucho, yo no contaba con él, desde luego. Y aparte, lo que comentábamos también el otro día, el look de esa toma está grabado en anamórfico, o sea, aparte, tiene, o sea, da un look cine, o sea, verdaderamente han querido pues separar un poquito la fotografía que se ve en el resto de del capítulo con la fotografía que se ve en esa parte tan cortita que no debe durar ni un minuto, yo creo, de metraje, es cortísima, y que realmente va de ningún sitio a ninguna parte, o sea, no te lleva a ningún punto, ¿no? Simplemente es la aparición de un flash de cine en medio de uno de los viajes de la Speed Force del flash de Grant Gustin, y lo que se comenta prácticamente no es nada. Hay un simple comentario de Flash justo antes de desaparecer que dice Víctor ya me lo había dicho, ¿no? Ya me lo había avanzado, ¿no? O ya lo había previsto, o algo así. Que también le da un toque de decir, bueno, aquí detrás hay más cosas. O sea, que realmente la sensación que te deja es de una globalidad imprevista, una sorpresa y una apertura de posibilidades brutal. O sea, ¿hasta dónde nos puede llevar esto, Javi? O sea, vamos a ponernos una paja mental. ¿Hasta dónde te puede llevar que el señor Ezra Miller aparezca en un ratito del crossover? Bueno, realmente hasta donde quieran, y yo creo que la intención de meter a Ezra en el crossover por parte de Warner precisamente es esa, es dejar la puerta abierta que todo sea posible con este multiverso, ¿no? Porque al final habéis dicho una cosa que es muy, muy cierta, la escena está rodada de forma que es muy diferente a todo lo que está hecho en el crossover, se nota que está metida después, y de hecho es que si la analizas bien, incluso no tiene ningún sentido. que esté ahí, porque se supone que el concepto de moverse a través de la Speed Force es un poco para que como para que absorban experiencias que les permitan recuperar cierta energía que les pueda ayudar a viajar hasta el alba de los tiempos, que es donde es la batalla. O sea, en este caso, que el Flash de Grant Gustin se encuentre con un Flash de otra tierra al que nunca ha conocido y que no sabía ni que existía, no tiene puto sentido. No. O sea, tiene sentido, claro, tiene sentido que se encuentre con Canario Blanco, tiene sentido que se encuentre con Oliver, en donde se conocieron. Claro. Efectivamente, gente que le transmita y le aporta, ¿no? Pero en este caso está metido ahí porque, bueno, la Speed Force puede haber cualquier cosa, pero está metido porque es un cameo y porque querían que lo viéramos y querían abrir esa puerta. Yo creo que no es casual. O sea, yo creo que esto no se queda aquí y ya está. En cualquier caso, si se queda aquí y ya está, teniendo en cuenta que viene una peli de Flashpoint en camino en un par de años, esto está hecho deliberadamente para que tenga opciones a más, que no sabemos si las vamos a ver o no, pero que están. O sea, han metido esto aquí para que sepamos que todo forma parte de lo mismo y que a partir de ahí, si quieren utilizarlo de alguna manera, lo utilicen, y si no, pues no lo harán, que eso evidentemente no lo podemos saber. Hombre. Yo no descarto, perdona, termino, sí. No descarto que haya incluso una como una escena homóloga a esta o incluso vista desde otro punto de vista en la película de Flashpoint. Imaginaos que Flashpoint también va cruzando a través del tiempo durante la línea temporal que la altera y todo el rollo, y también se encuentra ahí con el Flash de Grant Gustin, ¿no? Que eso visto en cine, si visto en televisión hemos flipado, eso visto en cine tiene que ser muy bestia, ¿eh? Que en el cine te conecten también con las series. O sea, no nos perdamos de vista esto, porque esto puede haber sido algo muy grande en un evento pequeño. Cuando Warner Bros. Te viene a buscar por algo. O sea, es absolutamente premeditado. Esto no es porque pasaban por allí y dicen, no, esto vamos a dejar esto porque lo vamos a utilizar posteriormente. Y si posteriormente no se utiliza, es porque no les cuadra. Pero es absolutamente premeditado. Eso está clarísimo. Eso lo quieren utilizar luego. Pues yo creo que en el Flashpoint van a tener que tirar de algo de esto para hacer algo, claro, que encaje todo. Y además, bueno, yo veo ahí un pequeño intento también de maniobra de adelantar a Marvel, aunque hoy en día esto de los piques ya es agua pasada y tiene que estar muerto porque no van a ningún sitio, ¿no? Pero en Marvel sí que han establecido que existe el concepto multiverso, pero aún no se ha visto. Porque no se ha visto. No has visto dos personajes iguales de distintos multiversos, de momento. En Marvel cine me refiero, ¿eh? Pero aquí ya sí, o sea, en televisión ya lo hemos visto que esto sí que existe en Warner Bros. O sea, en DC ya te han hecho el concepto multiverso y te lo han puesto, sí, todo junto. O sea, y no solamente dentro del universo pequeñito televisivo que está más acotado, sino que te lo han relacionado con el gordo, con el del cine. Aquí han dado un paso de gigantes, en ese sentido. Más que nada se han asegurado poder colocar el personaje que a ellos les salga de los cojones y al actor que a ellos les salga de los cojones. Claro. Y con eso tienen la papeleta ya resuelta, porque luego cualquiera que abra la boca diga, no, pero si esto ya os acordáis del crossover de aquel multiverso y tal, ya lo tienes. ¿Os imagináis un cameo? Estamos hablando de Ramiller, un cameo, vamos a soñar, ¿no? Porque nos iba a dar porque sabemos todos cómo está, pero ¿os imagináis un Superman, el Superman de Henry Cavill aquí? O el Ben Affleck, o Wonder Woman de Gal Gadot. O sea, la repercusión que habría tenido, que sería exponencial. Que tú te has imaginado, la posibilidad que abre esto es de que Brandon Routh y Henry Cavill se puedan encontrar en un momento, en la película Flashpoint. Claro. Es que existe la posibilidad absoluta, absolutamente. O sea, que quieran decir, mira, vamos a rebotear Superman y vamos a buscar otro Superman, el que tú quieras. Pero en un momento determinado se van a encontrar Supermanes de otras tierras. El Superman de Tierra 96 existe, es Brandon Routh, y el Superman de Tierra 1, que probablemente es el Superman, es la tierra donde están las películas de DC, coexisten en un multiverso, evidentemente, pero si quieres abrir el canal, lo abres. Y si te quieres dar una despedida como Dios manda, pues lo podrías llegar a hacer. Yo creo que sí que cambia mucho el enfoque si ha sido Warner el que ha venido a buscar directamente a los showrunners para decirles meter esto aquí, porque no se hacen estas cosas a ver, no nos engañemos, la audiencia que ha tenido la serie tampoco es tan grande como para que tengan que ser, digamos, prisioneros de lo que han hecho en este cameo. Pueden perfectamente pasar olímpicamente de él y aquí paz y mañana gloria. Pero si lo has pedido es porque dices, bueno, yo voy a abrir la puerta y no me cuesta nada, tal como ha dicho Javi, que el Flash de Ezra Miller se tope en un momento determinado y en forma incluso de cameo con el flash de Grant Gustin, de una manera pues casi accidental, si me apuras, en uno de los viajes que pueda llegar a hacer durante el proceso de la película, y no pasaría nada, sería absolutamente consecuente, normal, lógico, y sería para todos los seguidores del personaje de la CW, sería una paja de sangre en toda regla, o sea, en toda regla. No, que me llamó mucho la atención la elección de las tierras, porque hasta ahora, en todo momento, la tierra de Flash era la Tierra 1, porque era donde se había empezado el concepto del multiverso en el Arrowverso y tal, pero ahora que hayan dejado Tierra 1 libre, me llama la atención. O sea, circula por internet una imagen de que la posibilidad que el DC Films sea la Tierra 1 me parece muy coherente. Que hayan dejado el Tierra 1 para el universo principal, supuestamente. ¿Tal como está colocado DC Films? ¿Eh? ¿Tal como está colocado, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, dices? Sí, sí, sí. Pues yo pienso que no van por ahí los tiros, sino más bien que tienen la posibilidad de hacer en el cine cualquier película con cualquier personaje. Con, sí, sí, también, también. Con el tema de la crisis esta que se ha producido. Claro, pienso que va más por ahí. Claro, pero sí, a la hora de... Lo que dice Paco, una cosa universo, no quita la otra. Claro, claro, para hacer un universo principal ya le ponen el nombre de Tierra 1. Claro. Porque han dejado libre ese nombre. Ya. De hecho, la famosa película de Flashpoint, que eso, bueno... No quisiera ser yo el guionista de eso, porque eso puede ser la rehostia, ¿no? Porque ahí tienes que intentar arreglar el desaguisado que ha dejado la Justice League con el Bativer, iba a decir el Batman de Pattinson, que más iba a salir la Baticueva, recordémoslo, un momento Baticueva. O sea, te va a costar, Dios, horrores, ¿no? Combinar eso para que al final salga algo con coherencia, ¿no? Pero sin duda, el objetivo, yo creo, que debe ser Flashpoint, es justo ese, ¿no? Es intentar hacer lo que han hecho con los crossovers estos de la CW, es reorganizar el universo DC en cine, en este caso, para darle una mínima coherencia y decir, bueno, mira, pues el Batman de Affleck, pues aquí ha pasado el manto al de Batman de Pattinson, yo qué sé, el Superman de Cavill, pues ha pasado mejor vida y ahora ahí tenemos otro origen de Superman y bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Unir todo ese mogollón. ¿Tú te ríes por qué, Alberto? Que se ha convertido en brujo. Lo tenemos en otro verso convertido en Witcher. Bueno, no sé. Yo creo que lo tienen complicado. Pero sí que es verdad que tienen la puerta abierta a usar los personajes perfectamente de la CW, como mínimo a modo de cameo, a modo de hacer el cameo simpático. Como mínimo, como mínimo. Antonio, tú que nos comentáis y te has vuelto a unir a la fiesta... Que vas y vienes, es buenísimo, como Guadiana. Yo creo que deberías editarme entero y acabarías antes, porque es que no, si no... No, tío, si mola mucho, si eres como la presencia estelar, ¿sabes? Ahí mola. Como el espectro. Exacto. Ahora voy y ahora vengo. Es como sí. Superman de Brandon Routh de la CW, que estaba muerto, pero luego está vivo y es una cosa así como muy psicotrópica. Cuéntanos, ¿qué crees que deja la puerta abierta esto? ¿Qué posibilidades hay y cómo crees que las van a orientar realmente en Warner Brothers? Bueno, a ver, posibilidades hay las mismas que han habido siempre. Lo que pasa es que esto nos demuestra que por primera vez parecen tener ganas de utilizarlas, esas posibilidades, o de tener en cuenta sus diferentes universos como una especie de todo, ¿no? El hecho de que el cameo de Ezra, visto lo haya promovido la propia Warner, más que Greg Berlanti o la gente de la CW, da mucho que pensar, ¿no? Da mucho que pensar en el sentido de decir, oye, queremos que esta versión de Ezra tenga alguna presencia o la gente se acuerde de ella o algo, ¿no? Lo cual refuerza la idea de que igual sí que es verdad, ¿no? Que la película de Flash va para adelante, porque yo la verdad que no me lo creía mucho, pero parece que sí, parece que hay algo. A ver, las posibilidades son infinitas en el sentido de que Flashpoint podría ser todo eso que estabais diciendo vosotros, una reorganización del universo DC, una justificación y tal y cual, o podría no ser nada de todo eso. Pero por poder se puede hacer cualquier cosa. Yo dudo mucho que tengan la valentía de hacer algo mínimamente parecido a lo que hemos visto aquí en CW. Me extrañaría bastante. Flashpoint, además, era un viaje de Flash, digamos, a una especie de universo distinto, ¿no? O sea, no a una multitud de universos, sino uno distinto. No sé, me sorprendería mucho que tiraran, bueno, por ahí. Ya te han dicho, Antonio, que no será un Flashpoint convencional, ¿eh? que no es lo que la gente espera del Flashpoint que nosotros conocemos. Pero si precisamente por eso, o sea, si yo dudo mucho, a ver, yo para empezar no creo que haya ninguna necesidad de hacer un Flashpoint, en el sentido de que las versiones de Batman y Superman han ido cambiando a lo largo del tiempo sin que haya venido ningún Flashpoint de por medio, y ahora puede seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que me sorprende es que les hayan quedado ganas de hacer un Flash con Ezra Miller. Me da que pensar que Ezra debe ser un chico Warner, porque está metido en la franquicia de Animales Fantásticos. Lo han metido aquí en esto de la CW, así en plan, venga, queremos que este Flash tenga presencia, ¿no? Y parece que su nombre sigue en el primero de la lista para su película en solitario, con lo cual pues me da la sensación de que a alguien debe caerle muy bien en Warner Brothers para eso. Pero más allá de eso, yo no veo tampoco ninguna necesidad de que Flashpoint sea realmente una especie de reset. Además, este Flash es una tabula rasa, no sabemos prácticamente nada de él. Hay que contar un montón de cosas de dónde viene, de dónde tal. O sea, muchas cosas veo para una película en solitario, la verdad. Por eso te digo que fácil no es. por lo que tú dices, estás hablando de una película que es la primera película de Flash en solitario, la segunda en la que aparece. Bueno, ha aparecido también en Escuadrón Suicida, bueno, cameos varios, ¿no? Pero al final es un personaje que no tiene background, que solamente explicar las consecuencias. Entiendo que esta película debería ser, si es un Flashpoint, como están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos, que es un Flashpoint, digamos, reajustado. Entiendo que va a ir después de los hechos ocasionados de la de Justice League. Por lo tanto, tendrás que contar qué ha pasado después de la Justice League, cuál es la vida que lleva este personaje, y que luego esto confluya en un Flashpoint, pues imagínate el pollo. Yo creo que van a utilizar, a saber, ¿no?, lo que van a hacer, nadie lo sabemos, pero imagínate que utilizan una estructura parecida a la que han utilizado con Aquaman. ¿Qué ha hecho Aquaman? Presentarte el origen del personaje en flashbacks. Luego presentarte una especie de aventura troncal, digamos, en el tiempo presente, entre comillas. Y mencionar de pasada, por no decir ignorar completamente, lo que fue Justice League. Pues con esos tres puntos podrías hacer una película de Flash con el mismo patrón. O sea, utilizar los flashbacks para hablar, que de hecho el Flashpoint de los cómics tiene flashbacks al pasado de Barry Allen, ¿no? O sea, utilizar el flashback para contar lo que quieras del origen. El viaje, digamos, al universo alternativo o lo que te dé la gana como historia troncal para la película tal cual, y de la Justice League casi mejor lo vamos olvidando. Bueno, pero yo ya no quiero hablar de qué pasa con lo que pasó en Justice League, sino que esos personajes existen y coexisten, y de hecho Flashpoint como concepto requiere que haya más personajes que el de Flash. Flash es el protagonista, Bueno, entonces ya no es una versión de Flashpoint, llámale como te claro. Sale, Nabo. Es que ahí está el tema. Es que desde el momento que te dicen no será el Flashpoint que esperáis, pues es que ya puede ser cualquier cosa, tú. ¿Sabes lo que pasa? A ver, es un poco como cuando se hizo en Marvel Civil War. No es la Civil War de los cómics. Es otra Civil War, es otra. Pueden hacer lo mismo con Flash. Además, el Flashpoint se utilizó para empezar los nuevos 52. Pero realmente iba a ser una historia centrada en Flash. Lo que pasa es que aprovecharon. De todos modos, Civil War tenía una historia que sí que había un conflicto básico, un núcleo básico, que se podía trasladar a otro contexto diferente. Flashpoint, para un Flash que no está ni siquiera establecido, lo veo una historia un poquito... Yo sí pienso que va a utilizar el personaje de Rod Miller para arreglar el desaguisado que tiene en el cine. Piensa que el Flashpoint... Podría ser, es una posibilidad, tampoco descartemos, pero no sé. Yo creo que necesario no es. Como tal, es simplemente el cambio de... O sea, el que Flash vuelve al pasado para cambiar la muerte de su madre. Ese es el Flashpoint. Tienes el personaje, es lo que dice Paco, tienes el personaje idóneo para hacerlo, y lo que dice Juan Carlos, ¿qué mejor personaje para reorganizar un universo que Flash? De hecho, creo que sí, es el único. Sí, a ver, que por poder podrías, pero falta no hace. Entonces, ¿qué pinta Warner Bros. Llamando a la puerta a la CW? Ese es el tema. O sea, yo es que había descartado completamente que la película de Flash, bueno, para empezar se hiciera. Luego, que de hacerse fuera para arreglar algo. Pero este movimiento por parte de Warner me sorprende mucho. Haber forzado la aparición de Ezra me sorprende mucho. porque realmente quiere decir que algo quieren hacer con el personaje. No sé si arreglar su universo cinematográfico, porque es que aunque Flashpoint cambie esto o aquello, justifique esto o aquello, la cuestión es que sigue sin tener en el cine un Superman, por ejemplo. Y bueno, no sé lo que tendrán pensado con Aquaman y Wonder Woman, pero ¿de verdad vemos a toda esta gente con el Batman de Pattinson? No lo sé, o sea, no sé yo si de la película de Flashpoint puede salir un universo compartido. Complicado. Complicado, pero bueno. Y no, de hecho, tú lo decías, Antonio, antes de este cameo, hasta teníamos dudas, ¿no? Sí que se había dicho, por activa y por pasiva, que Ezra Miller iba a ser el protagonista de la película de Flash. Pero teníamos dudas. Pensábamos, sí. Esto igual te dicen una cosa y mañana te dicen otra, ¿no? Sí, con esto, de alguna manera, estás fijando algo. Punto. Un número sí. Uno. Ezra Miller es el Flash del universo DC de cine. Primer punto. Que luego nos guste o no. Dos. Warner está detrás de que este personaje siga vivo. Y tercero, lo colocan en un multiverso. Por lo tanto, el Flashpoint, por huevos, no, la película de Flash y Flashpoint por ende, no va a ser una película de historia de Flash sola y ahí te cuento. No, no. Yeah. Tiene intención de ser algo más. Ajá. Es que se pueden permitir hasta el lujo de coger y mandarte a Batman fuera de la ecuación de DC Films y mandártelo, yo qué sé, pues en vez de Gotham a Etiopía, y tienes a Batman en otro universo en Etiopía, y por ya puestos ya que se nos vaya la olla, Henry Cavill nunca existió, el Superman de Henry Cavill, murió con Zack Snyder buceando en las Maldivas, a algunos les gustaría. Puedes hacer mil cosas. Y puedes dejar en DC Comics pues los personajes que te van a tirar para adelante. Puedes hacer un millón de cosas con el Flashpoint. Puedes hasta deshacerte de Superman en el cine, que lo están deseando. Pues es que yo, eso es lo que no veo que tenga sentido. O sea, me refiero, si tuvieras en marcha un proyecto de Superman con otro actor, dirías, ok, vale, tengo un Superman, tengo un Batman, nuevos, y por tanto me interesaría hacer un remix donde pusiera estos dos personajes nuevos con los dos antiguos que me están funcionando, Aquaman y Wonder Woman, y utilizo a Flash para hacer todo eso. Ok, te lo puedo comprar. Pero el caso es que el Batman de Pattinson te están diciendo, no, esto va a su puta bola, esto no, aquí de universo compartido nada, esto es mío, yo me lo quedo para mí, te está diciendo Matt Reeves todo el rato. Claro. A Superman ni está ni se le espera. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve un universo compartido en el que los que están, o sea, si tomas Aquaman y a Wonder Woman, es que ya están, o sea, no hace falta que los toques, y los otros o no quieren estar o no existen? Pero puedes tocar un futuro en el que ni Superman ni Batman estén en la ecuación que hemos visto anteriormente, y arreglas la papeleta, tienes al Pattinson. Hombre. De Pattinson, que le das el pistoletazo de salida, y tienes a Superman que ni está ni se le espera, y ya se ha arreglado la papeleta, y estos tiran con películas individuales. Hombre, una cosa que se podría hacer, y también en ese caso estaría en los cómics, aunque no creo yo que les dé por apegarse tanto, o sea, en el Flashpoint de los cómics vemos una especie de enfrentamiento entre, en ese universo paralelo que se crea y tal, entre Wonder Woman y Aquaman, que son, están enfrentados, digamos, y han tenido un affair, y luego resulta que se llevan regulero y están medio en guerra y tal, ¿no? Precisamente Wonder Woman y Aquaman son los que tendrías disponibles para aparecer en plan estrella invitada o cameo, ¿no? En ese universo paralelo, y que luego al final de esa película quedara un nuevo universo DC pues con la puerta abierta a un nuevo Superman, a un nuevo Batman o a que sea, vale, ok, ¿por qué no? Muy valiente me parece, por parte de Warner, pero... Pero yo creo que van a ir por ahí, Antonio. No creo que la esencia o el núcleo de la película vaya por arreglar las cosas que han hecho mal y por colocar a Superman y a Batman donde todos queremos. No, no, la película va a ser de Flash y aparecerán, evidentemente, con mayor presencia los personajes que están consolidados en el universo DC actualmente, que son Wonder Woman y Aquaman, aparecerán con más o menos, pues no sé, en realidades alternativas de Flashpoint, seguro, y que al final, en un movimiento así, pues estrambótico, dejarás la cosa limpia para que, bueno, pues o bien hayas hecho desaparecer al Superman de Cavill, o lo hayas... Y al Batman de Affleck, es que yo no veo problema. Sí, exacto. Sí, al final de la película te planteen una hoja de ruta nueva o un planteamiento nuevo, como ha hecho el crossover de la CW. Sí, pues podría ser, no sé. Es que, a ver, posibilidades hay muchas. La cuestión es hasta qué punto están dispuestos a ser valientes o a ser, digamos, complacientes. Porque puestos a imaginar y a pedir cosas, ¿por qué no utilizar a Jeffrey Dean Morgan como el Batman de Flashpoint, precisamente, ¿no? Si al fin y al cabo tienes el actor... podría colar como ese Batman mayor del universo Flashpoint y tal y cual, ¿por qué no? Al fin y al cabo, ¿no? Por pedir, también. Por poder podría ser, ¿no? No creo que lo hagan porque este actor me da a mí que es muy de la cuerda de Snyder, quiero decir que es muy del concepto de el Batman de Affleck y el rollo de Snyder con su Batman, y no creo que vayan a ir por ese derrotero. Pero estoy seguro que van a ser valientes, porque no tienen nada que perder y mucho que ganar. Me pongo en el hipotético caso, ¿no?, de que realmente se atrevan a hacer un Flashpoint presentándonos versiones alternativas de los personajes, ¿no? Entonces, ya que no vas a tener al Batman de Affleck, es que tampoco te hace falta, necesitas otro Batman diferente, es lo que te dicta el Flashpoint, ¿no? Y bueno, Jeffrey Dean Morgan está disponible más o menos, y más o menos en forma, o sea, tampoco no sería imposible, ¿no? Y si no es el otro, pero presentarte un Batman alternativo solo para ese universo Flashpoint, lo que hemos dicho, Aquaman y Wonder Woman por Gal Gadot o Jason Momoa, pero como versiones alternativas, y lo más importante, que al final de todo ese follón pues te quede una hoja de ruta limpia, ¿no? Un camino nuevo para decirte, este es el nuevo Batman, este va a ser el nuevo Superman, o yo qué sé, en fin, no sé, a saber. Al final acabamos como nuevo Superman a Brandon Routh y ya cerramos el círculo de la fiesta. No, pero queda claro que hace una semana, antes de la emisión de este crossover, la puerta estaba muchísimo más abierta, inclusive mucho más inconsistente hacia donde querían ir. Ahora como mínimo tanto alguna pista. Y es una pista que para empezar, confirma a Ezra Miller como Flash, por lo tanto el universo de DC donde estaba Henry Cavill y Ben Affleck es viable, en el sentido de que está muerto, pero si haces un Flashpoint, ¿tú descartarías ahora? Yo no descartaría ahora un cameo de Ben Affleck como Batman. No, para nada. Para nada. O sea, tú coges, lo llamas por teléfono, lo pones el traje y le metes una faja y lo metes 40 segundos de metraje y le das boleta y limpias. Y con Superman lo sacas sin cabeza, que ya lo han hecho una vez, no hay dos sin tres, lo sacas sin cabeza y le das boleta y montas lo que te dé la gana, el Superman negro o Superman... Yo, sinceramente con Superman me encantaría saber qué es lo que se está cociendo por ahí detrás, ¿eh? Porque, a ver, sinceramente, yo ni siquiera descartaría del todo al Superman de Cavill, tal como están las cosas, ¿no? O sea, lo que pasa es que por alguna razón parece que ni... Estamos como el perro del hortelano, ¿no? Ni se hace ni se deja hacer. O sea, no hay un proyecto nuevo, pero tampoco se descarta del todo el Superman de Cavill, con lo cual es una cosa un tanto ahí ni para ti ni para mí, ¿no? Pero yo creo que en este punto ni siquiera eso se puede descartar. Porque para nada. Cavill sigue... Bueno, en las últimas entrevistas que ha hecho, él sigue, a ver, le interesa decir eso, tampoco no significa nada, ¿no? Pero él sigue diciendo que le quedan muchas cosas que decir como Superman, que él sigue siendo Superman, bla, bla, bla, ya lo habéis oído, ¿no? Eso, a ver, no significa nada, pero tampoco ha dicho, no, esa etapa de mi vida está dejada atrás, o ya hemos pasado a eso, ya... No, tampoco. No sé dónde vi yo en internet, pero bueno, estaba currando, no podía estar a todo... Eran las secuencias de backstage de no sé qué serie y decían que estaban tapando o al doble de Ben Affleck o a Ben Affleck para un cameo. Y lo llevaban metido en una manta que parecía aquello un fantasma. No sé dónde lo he visto. Y digo, coño, y Ben Affleck asomando por una serie. ¿Sabes lo que te digo? Que yo ya no descarto nada. Ya pasado el crossover este, no descarto absolutamente nada, ¿eh? No, y a ver, yo creo que esas negociaciones con Cavill para volver a ser Superman han existido y probablemente sigan existiendo todavía. O sea, probablemente no esté la puerta cerrada al 100% de que Cavill vuelva a ser Superman si se llegara a un acuerdo para las dos partes. Lo que pasa es que hasta qué punto les interesa a las dos partes, porque Cavill ya sabemos que pedirá más pasta y más control creativo y eso igual a Warner no le interesa. Pero por otro lado, a lo mejor si Cavill sigue siendo popular... Cavill es del palo de Warner Bros, ¿eh? Es un anti-Snyder total. No, pero a ver, lo que le digo es que Cavill, si es una estrella ascendente, o sea, sigue manteniéndose en el candelero, sigue subiendo, The Witcher ha funcionado razonablemente bien, sigue ahí, puede interesarle a Warner decir, quiero a este tío para que tenga tirón para mi película. Además, es el Superman, digamos, que va quedando en la memoria de mucha gente. Mucha gente lo asocia ya con Superman. O sea, puede llegar un punto en el que Warner diga, ostras, me interesa que como por simple tirón de taquilla, este tío me va a sentar culos. Lo quiero otra vez en mi universo. ¿Pago más o le dejo el control creativo que quiere y tal? Es una posibilidad, no es la única, ni la más probable, pero es una posibilidad ahora mismo, todo está abierto. Ajá. Yo volveré a estar dentro, ¿eh? Y no haré bromas con pájaros de presa, os lo juro. Yo creo que nada es descartable, y te diré más, yo te diré más. Yo creo que la película de Black Adam puede haber ahí algún tema. Black Adam es una película que va a estar protagonizada por The Rock, pero no solamente protagonizada, yo creo que va a mover todos los hilos de los que le dé la gana a él, porque pues bueno, va a tener presencia creativa seguro. Se llevan bien, ¿eh? Claro, se llevan bien, son de la misma, la productora de Dani García, que es su exmujer, sí, es la misma manager que Cavill, pues no te extrañe que haya por ahí algún movimiento en el que podamos ver a Superman de Cavill, no lo sé. Yo al final creo que todo está muy abierto, que hasta hace una semana las sensaciones eran de que el Flash de Ezra Miller igual ni aparecía en su propia película, me parecía otro Flash. Este sigue vivo, aparte en movimiento por los multiversos, y oye, no sé, todo es posible. Yo te digo ahora mismo, yo no descartaría que sean arriesgados con una película de Flash, con un Flashpoint en toda regla, en el que pueda salir incluso lo que tú has dicho, Thomas Wayne como un Batman alternativo, que pueda salir Ben Affleck en un momento determinado, que pueda salir pues cualquier personaje, el cyborg de Fisher, quién sabe, ¿por qué no? Hasta igual sacan a la Hot Toys. ¿Oíste? No sé, yo creo que todo está abierto y que bueno, que todo es muy posible. Hay una cosa también que es que hoy en día el cine de superhéroes ya no es como hace unos años, me refiero. Hace unos años te decían que iban a hacer una película de Flash y ya con eso era suficiente, ¿no? Era como decir, genial, no hemos visto nunca Flash en pantalla grande, vamos a verle, ¿no? Pero hoy en día que tenemos películas de superhéroes, como quien dice, cada 15 días, donde hemos visto cruces de fulano con mengano, con zutano, con no sé qué, hacer una película de Flash donde solo esté Flash y ya está, igual se queda un poco triste. Igual a alguien en Warner se le ocurrió la idea de decir, oye, vamos a hacer algo más gordo, vamos a hacer algo que nunca se haya hecho antes en ese sentido de meter pues esas versiones alternativas, esos cruces y tal. Me refiero que el contexto cinematográfico de hoy en día en cuanto a espectacularidad, a películas superhéroes y tal, pide o entendería mejor o creo que está maduro como para una película como esta que estamos describiendo, ojalá. Sí, yo creo que ahora el universo compartido no es una, ¿cómo diríamos? No es una opción, sino que es una obligación en cualquier película de superhéroes. Al único que le están dejando un poquito de cancha, creo, va a ser al Batman de Matt Reeves, pero porque yo creo que no han tenido más opción que esa, porque cuando intentaron hacerlo por otras vías, pues nadie se quiso casar, y creo que el único que aceptó el papel de director y de reboteador de la franquicia de Batman, pues ha puesto esa condición. Pero queda claro que ahora mismo las películas de superhéroes requieren que estén en un universo compartido, sino que se lo digan al universo de Spider-Man. Que teníamos a Venom que parecía que iba por su lado, que Morbius iba a ir por su lado, pero que ya no va por su lado. Tenemos Morbius, vaya tela. Tenemos dos películas de Spider-Man con Tom Holland, que es un Spider-Man fascinante, cojonudo, muy teenager, pero muy bien cogido y muy bien traído, que todas sus películas han tenido sí o sí relación directa con el universo de Marvel. Fíjate que es un personaje que es súper rico en villanos y que podría incluso funcionar perfectísimamente en un universo de Spider-Man y hacer 10 películas y no agotar ni siquiera toda la ristra de personajes que tiene, y han tenido que por narices asociarlo en algunas ocasiones, incluso generándole una sombra encima, ¿no? Porque en la primera película de Homecoming quizá Iron Man le hace un poco de sombra e incluso hasta en los carteles aparecía a veces más grande que el propio Spider-Man. Poco, dime. Quiero decir que ahora funciona el tema compartido y yo lo veo que todo es posible, y que si lo quieren hacer bien tienen que ser arriesgados, porque de perdidos al río, y arriesgados es inclusive, pues yo que sé, cogiendo al Superman de Henry Cavill y matándolo y sacándolo fuera de la ecuación. Yo no estoy diciendo que sea que ¿otra el vez? Otra vez más, sí, Javi, esto va a ser así. A ver, el riesgo. Puedes permitir tu lujo hasta de coger el Joker y meterlo en un universo en el que le estén entregando premios constantemente. Eso estaría súper bien y sería súper justo, sí, claro, tío. Claro, pues por eso. Estaría genial. Un universo para él solo, para Joaquín, entregándole premios uno detrás de otro todos los años. Entonces, lo en tienes la ahí Warner's Universe, tío. Sí, claro. Bueno, yo creo que con el tema de Crisis yo creo que hemos acabado. En general hemos tocado todos los temas. No nos vamos a meter con lo que no nos ha gustado, la Rubers, lo más divertido. Bueno, va. Es que yo creo que hemos sido suficientemente haters. O sea, si me van a poner un poquito más haters... ¿Cómo la seda esto? Si no hemos más que alabanzas para el crossover. Yo pensé que nos íbamos a empezar a meter con Cisco y con la Batwoman. Pero es que tú no estuviste el día que nos metíamos con Cisco y con Batwoman. Claro. Y es que ahora hablar de Batwoman ahora, después de que la veas entrenando allí, que hacía unos burpees, que te cagas, tío. Ahora te vas a poner a criticar eso. Ahora podemos meternos con la segunda parte, que lo que nos sobró, lo que no nos sobró. Mí me ha dejado preocupado eso de que Cisco no se vea al final, ¿eh? Claro. Digo, a ver si el multiverso lo ha eliminado. Con el chándal. Igual salía, lo que pasa que igual le pasa como Superman, es chiquitillo, igual estaba escondido detrás del negro y tal, y está en un universo. Dijo el productor que era problema de dinero, que como eran series que no era. No, es verdad que como Cisco tiene contrato por Flash y no por el resto de. Si salía en varias series, no Cisco, sino todos los personajes, pues tenían que pagar un extra por eso. O sea, que llegaron a un punto que tuvieron que decidir a quiénes ponían en un sitio y a quiénes en otro. Bueno, porque a ver, ya me dejas más tranquilo. Sí, a mí también. Estaba yo. Y yo estaba en un sin vivir también. Preocupado. No, pues yo me he quedado peor porque eso quiere decir que Cisco cobra por lo que hace. Ahora sí que me he quedado. A mí me ha gustado el uniforme. A mí me ha gustado el uniforme. No lo había visto el uniforme que luce y me encanta. Y los superpoderes que tiene. Sí. ¿No has visto el Funko, Alberto? Yo tengo que regalarte ese Funko, Alberto. Ya no me puedo morir sin regalarte el Funko de Cisco. Pero, que ha hecho un Funko de él, tío. En serio, no hay Funkos de un montón de personajes, pero de este sí. Bueno. De Jor-El no tienes Funko, pero de Cisco sí. Esto es así. De Jor-El, es verdad, tío. No hay. Y hay de Cisco. Qué triste, tío. Qué mundo este. Alberto, ¿quieres dar alguna nota discordante con el crossover? Algo que tú digas, te ha parecido lamentable, te gustó que el tío esté, el de Prison Break, escribiera novelas de amor y esas cositas así. A ver, es que en realidad... Pero ya me voy. Gustaron y de hecho, pues empecé diciendo que me había gustado mucho y el balance es muy positivo, pero hay cosas muy lamentables. Hay cosas muy lamentables para empezar y ya no me voy a meter con ningún personaje, son los espectros de Antimonitor. Eso es un what the fuck en toda regla. Eso es bullshit. O sea, eso es una puta mierda que no la compra nadie. Y dices, bueno, esto que mi madre es, ¿no? Y dices, bueno, aquí es lo que decía Javi, hasta el chino este de la barba, pues pega cuatro patadas y mata espectros de estos. Bueno. Hay muchas cosas que tienes que comprar que para mí son lamentables. Hay papeles que no vienen en la segunda parte del crossover que perdieron todo el punch. Catwoman. No sale ni tan siquiera, no sé si dice una o dos frases. Batwoman no dice nada, no sé, incluso no sé, y Lex Luthor incluso queda muy desdibujado. Hay cosas que no sé, no han quedado muy muchas cosas en el crossover que me sobran, pero bueno, al final te quedas con lo bueno, ¿no? Con lo que supone, con lo que te abre las puertas, pero de verdad que os quedáis con todo. No, hombre, no. No, con todo no, hombre. No, con todo, no, hombre, no. Claro que no, claro que no. Tiene muchas cosas malas y creo que nos hemos metido bastante con ellas, pero... Sí. Por ejemplo, lo de Lex Luthor, yo estoy muy muy en desacuerdo contigo. A mí me parece que es uno de los personajes más guays y mejor escritos de este crossover. Me gusta mucho el juego que han dado. Por a mí no me gusta, tío. Nada. No me gusta, tío. Me gusta un montón. Y me mola porque lo dejan ya posicionado de cara a que pueda llegar a ser incluso el enemigo de Superman, porque al estar todos compartiendo tierra ahora, pues este Lex Luthor sí que te lo puedes creer como un Lex Luthor más birneano, calculador, ahora ha reescrito todo la línea temporal a su antojo para estar ahí posicionado como un premio Nobel y el gran hombre de Metrópolis. O sea, está en una situación en la que el Luthor de los cómics de Byrne, por ejemplo, es en la que disfruta, ¿no? De privilegio, y sigue siendo el mismo hijo de puta, pero es nadie que lo sabe. A mí me ha destrozado verlo en Supergirl, me ha desgastado. Me ha desgastado muchísimo ver este a John Cryer ahí. Y, bueno, y claro, es que ahora ya no me lo arregla absolutamente nada, ¿no? Yo reconozco que molaba más las primeras apariciones que tuvo, claro, en Supergirl, ¿no? Porque era, claro, un poco como hostia Luthor, ¿no? Además, lo plantearon muy bien, ¿no? Porque el tío era como un super chungo y tal, ¿no? Y aquí sí que es verdad que lo han convertido un poquito en villano de opereta, pero también estoy con Javi en que lo han dejado en un punto muy jugoso. Claro. Y aunque se han pasado con lo de villano de opereta en alguna que otra ocasión de aquí del crossover, bueno, más de una, no la han cagado lo suficiente como para que no me pueda funcionar. Y creo que John Cryer lo está haciendo muy, muy bien. Y como al final se ha quedado en ese puntito tan jugoso de que es un hombre de negocios, de que es un tío adorado por todo Cristo y que solo los héroes que estuvieron en la crisis saben la clase de hijo de puta que es, pues es muy jugoso eso. Tienes la puerta abierta a un presidente Luthor, eso está clarísimo, ¿no? Y a partir de ahí pues puedes soñar. Pero bueno, no es un personaje que me haya gustado. A ver, el de Legend of Tomorrow es un personaje en serio, el que achicharra las cosas y está todo el día bebiendo cerveza. Hombre, eso es de verdad, eso. Todo lo en serio que puede ser alguien en Legend of Tomorrow. O sea, es que es brutal. Incluso el Ray Palmer no me molesta, y el contrapunto que hace el hombre este Road con Superman es hasta digno de ver, pero ves al tío este del... realmente que escribe novelas eróticas y que tiene un lanzallamas de cual, o sea, bueno, es que en principio era Heatwave, que es un enemigo de Flash, en principio, muy al principio. Sí, y ¿no? Era chungo, o sea, muy chungo. Sí, o sea, al principio, sí. Al principio era muy jodido. Escribe relatos eróticos y tiene un lanzallamas, ¿no? Sí. Bueno, Legend of Tomorrow ha sido una serie sorprendente y no siempre en el buen sentido, la verdad. Me sorprende que esas series sigan en pie y sigan haciendo en temporadas. O sea, me parece alucinante. También. O sea, alucinante. A mí también. Es muy sorprendente, sí, la verdad que sí. No, pero me acuerdo cuando empezó Legends of Tomorrow, que era un poco como, wow, vamos a recorrer el universo DC, han metido a los halcones, están metiendo personajes, tal, ¿no? Pero eso duró una temporada escasa. Luego la cosa empezó a desvariar, cosa mala. Creo que es una de las series que peor lleva la falta de presupuesto, además, y han llegado a un punto en que han dicho, da igual. Incluso a mí lo del Furby me gustó aquí, porque está en plan de humor haciéndose el selfie con el bicho, me gustó, muy bien traído. Pero este hombre me recuerda un poco a lo de Ralph Macchio, ¿no? Parece que es el tío que se comió el de Prison Break, ¿no? Era el de Prison Break, ¿no? Sí. Se lo comió. Y el Drácula de Blade Trinity, no te olvides. Efectivamente. Tío, el Drácula que iba marcando canalillo todo el rato, que cada vez que lo llevaban Drácula a mí se me llevaban los palos del sombrajo. Digo, ¿Drácula esa cosa? ¿Un chulo puta ese es Drácula? ¿Dónde? ¿En qué mundo? No sé. Sí, ahí estaba, sí, tremendísimo. Iba de esteroides hasta las tranquias. Hasta los cejas. Sí, sí. A mí me sorprende muchísimo porque no he visto nada de esta serie, evidentemente, pero lo que ves en el crossover es unos personajes que son parecen de opereta y unos actores que no se toman en serio ni los personajes. O sea, es un puto cachondeo, vaya. Es que yo creo que la serie dejó de tomarse en serio a sí misma hace mucho, mucho, mucho. Si es que alguna vez se tomó en serio, pero yo creo que más allá de su primera temporada... ya empezó a desvariar en locurón y más locurón y ya de ahí no ha parado. O sea, realmente se le va mucho la pinza a esta serie. Sí, se ha convertido en un poco en una sitcom con superhéroes. O sea, no te la puedes tomar en serio y lo intentan reflejar cuando salen los personajes. Es un poco como cuando en los cómics aparecían los personajes de la Liga de la Justicia Internacional que tenían que hacer alguna cagada con el resto de personajes. Sí, sí, supongo que un poco eso, sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado palos aquí a Legend. Solo para rematar, ya porque para que Alberto acabe de sacar todo el esputo que tiene ahí en su cuerpo, ¿qué opinas del montón de premios que se está llevando Joaquin, la película para ti conocida como Joker, y se va a llevar el Oscar, que son unos premios que tú adoras y que le tienes mucho valor personal? Deberías joder, llamar a esta sección Juan Carlos. Juan Carlos te pincha. En serio, sí. O sea, debería convertirse ya en algo. No sé, no creo que sea relevante aquí, pero no sé, ya sabéis todos mi opinión a nivel personal. Yo, valga de. Para empezar, que yo me alegro que Joker lleve todos los premios, Joaquín lleve todos los premios, que se lleve los premios, y me alegro porque, bueno, siempre barrer para casa es interesante y a partir de ahí. no sé, yo soy de los que pienso que no es bueno que una película como Joker esté metida, ¿no?, entre comillas, en el género de superhéroes, porque para mí es una película independiente muy buena, me gustó mucho, la volveré a ver, pero creo que flaco favor le hace al cine superhéroes, más que nada porque el propio director, el propio actor al recoger el Globo de Oro lo dice, ¿no? Esto no os engañéis a todos, esto va de un tío con problemas mentales y que es un social warrior y bueno, pues es que la sociedad me ha hecho así, algo que mucha gente no comulgaba, ¿no? Con Joker, Joker era otra cosa. Entonces yo soy de los que pienso que es, Joker es una película muy buena como cine independiente, pero que bueno, se han aprovechado del nombre del villano de DC para que esto tire para arriba, haga 1,000 millones y conquiste todos los premios. Y esto lo he hablado hoy, creo que con Javi hoy por Telegram, que lo de los premios un poco es un poco una cadena, ¿no? Cuando te dan un premio en un sitio, empiezan a lloverte premios de todos lados y al final pues son premios y premios y premios y es toda una cadena. Esperemos a ver a los Oscar. Pienso que no se lo va a llevar. Pienso que se lo va a llevar otra película, la de Sam Mendes, pero bueno, eso es otro cantar. Y bueno, igual que pienso que los Oscar hoy en día no, hace muchos años están absolutamente evaluados. Es una opinión muy personal, ¿eh? Habrá gente que no la comparta. Y la inmensa mayoría pensará que Joker es cine superhéroes y lo tiene súper merecido. No digo yo que no, y bueno, eso. Yo creo que mejor película no, pero mejor actor seguro. No me extrañaría que se lo quitara a alguien. Que os lo daba Antonio Banderas, que fue el zorro una vez y solo por eso ya le daba los cartos los años, yo. Pero, pero yo creo que se lo va a llevar Joaquín, seguro. Sí, yo creo mejor película no, y queda claro. O sea, mejor película y mejor guión y mejor cosas así no se la va a llevar. Yo creo que se va a llevar lo que se ha llevado más o menos, que queda de cajón, que se va a llevar mejor actor, porque es que realmente, con todos mis respetos, independientemente de que sea una película de superhéroes o no lo sea, que eso es un debate que ya trabajamos en el podcast, como interpretación es absolutamente magistral. No sé cuánto hay de interpretación y cuánto hay de dejar salir la persona que soy, ¿no? Porque creo que está más zumbado él que el personaje. Pero de todos modos, yo creo que ya se ha llevado muchos premios Joaquín como para que sea relevante que se lleve el Oscar. O sea, tampoco me sorprendería que se lo dieran a Adam Driver o cualquiera de los otros nominados, porque... ¿Pero tú has visto la película de Adam Driver? ¿Has visto la película de Adam Driver? La vi el otro día con mi mujer y... no sé, o sea, una película de domingo por la tarde, o sea, no... Efectivamente, una película de sábado por la tarde, que está bien, pero tú me quieres decir que le van a dar el Oscar a Adam Driver en detrimento de la actuación de Joaquin Phoenix en Joker, ni de coña. Yo le daría el Oscar a la gente que ha conseguido que en esa película Scarlett Johansson esté menos follable que de costumbre. Sí. O sea, de verdad, eso me parece francamente un mérito, porque coño, no deja ser Scarlett Johansson. O sea, conseguir que parezca una, está una en otra señora peli, random. En Jojo Rabbit, ¿eh? Sí, también. Sí. Está a tope la tía, ¿eh? A tope, La verdad es que sí. Sí, totalmente de acuerdo, Javi. Creo que sale menos fallable que nunca, pero aún así fallable igualmente. O sea, eso es así. Eso no lo cambia nada. Por supuesto, eso es muy indiscutible. Y además, es una película de Netflix y yo creo que mucha gente todavía le pica un poco que las películas que van a plataforma compitan con las de cine. Y hay gente que solo por eso a lo mejor se lo piensa dos veces antes de votar a esas películas. Pero sí, bueno... A mí no me dejó nada la película, ¿eh? O sea, yo, vamos... típico dramón de matrimonio y en pleno divorcio y historias y bueno, en fin, es que nada que no hayamos visto. No sé si luego en versión original será súper intensa la interpretación, pero como película, un telefilm, es que no tenía ninguna historia. Yo soy pienso que va a haber sorpresas, porque suele pasar además que en los Oscars, que todo lo que viene detrás, luego atrás, cambian las cosas y tal. Pero bueno, Tienes un tío como Stephen King hablando ahí que se mean todo eso, y eso forma parte del jurado, ¿eh? Y dice que todo esto de la inclusión que le parece una mierda, pero pinchar un palo y tiento a la puta Stephen razón. King. ¿Stephen King es parte del jurado de los Oscars? Sí. Puto amo, tío. Y dijo, se cagó en todo esto, dijo que está mal planteado, que lo que es, joder, lo que venimos hablando siempre, que esto no tiene que ir ni de cuotas, ni de cuántos directores negros hay, ni cuántos actores, esto tiene que ir de talento, y el que es talentoso, pues se lleva los premios y el que no, ¿no? Y lo dijo Stephen King, lo he leído varios días seguidos, que ha levantado la de Dios de polémica como si hubiera dicho algo que absolutamente reprochable y no dice algo más que lógico, ¿no? Que este tipo de galas que premia, que está premiando y se está dando paso a cuotas, a que tiene que haber tantos directores de color filipino, de color chino, de color negro, de color blanco, de color amarillo, y él está en absoluto desacuerdo que sea que se debería premiar a los artistas, al valor de la interpretación, al valor al talento, efectivamente, que es de lo que va esto, ¿no? Y es una meada, en contra de todo este tipo de galas que se han convertido en los últimos años. Ya no hablo del año pasado ni de hace 3, hace 10, 14 años ya, que esto es absolutamente infumable. Y de lo que hablamos hoy de los premios del Joker es tanto un hartazgo, ¿no? De todos esos premios que vienen en cadena y que la gente ya creo ya ni se molesta, ¿no? En pensar, y esto va en cascada. Que puede ser que es una tendencia, ¿eh? Más, le dan 10 premios más a Joaquín Phoenix. Que no digo que esté espléndido, porque lo está, pero es que esto va así. Que yo no te voy a negar que al final es una cuestión de modas y que cuando algo entra por los ojos o porque a alguien le interesa que eso funcione, toda la prensa se vuelca y una cosa retroalimenta a la otra. Eso no, es indiscutible, está clarísimo. Esta película podía haber salido de otra manera o haber tenido, pues no sé, una peor prensa o una peor publicidad y que se hubiera quedado en una película sin más interesante y igual nicho, si me apuras. Y no ha caído así, ha caído como una película que le han dado una pátina de película candidata a ganar premios. Que podía haber no sido así. Es que ha habido muchas películas muy buenas, yo que sé. En la época del Señor de los Anillos, al final le dieron los 11 Oscars, pero en años anteriores, siendo películas tan buenas. Es que, exacto, yo creo que se los dieron por la trayectoria que traían. Efectivamente. Pero las otras dos películas eran tan buenas como la tercera o más. Y no estaban en ninguna categoría, quiero decir. Pero por el tema de la trayectoria, Alberto, por esa parte, esto sería otro debate totalmente ajeno al podcast, ¿no? Pero también hay mucha gente que está muy cabreada con que este año Avengers Endgame no se haya llevado una puta mierda. Se ha llevado una triste nominación a efectos visuales y ya está. Que precisamente mucha gente lo que esperaba era que premiaran la trayectoria de lo que había hecho Marvel Studios, dándole a esta película más nominaciones. Y es absolutamente injusto que en los premios técnicos no esté Avengers Endgame. Claro, en ninguno. No esté Alita con James Cameron ahí detrás. O sea, hay cosas muy raras de los Oscars, claro, ya lo sabemos siempre, y entran otros términos para valorar, que no son... Igual que faltan películas, sobran... Por eso te digo que cuando te centras y focalizas en, hostia, es que Joker y Joaquín Phoenix, y es que al final acaba, es un hartazgo, ¿no? Ahí hay otras variantes y otras cosas. Al final te acabas cansando, igual que te acabas cansando cuando le dieron tantos premios a Avatar y acabas hasta el nabo de Avatar. Sí. Pero lo que hay que reconocer, independientemente de esto... Es que Joker es una película que funciona muy bien. O sea, claro. Yo la he visto en dos ocasiones, funciona muy bien. Independientemente de que no sea una película de cómic o que estés hasta los cojones de que le den premios por doquier. Funciona muy bien. Y son 2:20 de película. Y son 2:17 de un medio plano o plano o primer plano de Joaquín Phoenix. Por lo tanto, claro, la película tiene un mérito cojonudo de actor. Ya te he dicho que como actor no sé si interpreta o simplemente se deja ir, porque está igual o más loco que el propio Joker. Y si esta película no se lleva el Oscar a mejor actor, yo, que no tengo ni puta idea de cine, pero que te puedo decir que de lo que he visto de interpretaciones, a mí me cuesta contar con una mano mejores interpretaciones que la que yo vi de Joaquín Phoenix. Sinceramente, ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente. Yo entiendo que estés harto y que hay mucha gente que esté harto, y ya sabemos que cuando hay un movimiento de moda, siempre aparece el movimiento contrario de la antimoda, ¿no? Y lo entiendo, y yo también me he subido a ese carro un montonazo de veces. Pero, independientemente de eso, la película del Joker es una película que está muy bien como película, y que la interpretación de Joaquín Phoenix es, o sea, es que no hay debate. No hay debate, es brillantísima. Y, es la típica interpretación en la que el actor se ha quitado los premios que le están dando. Es que no me había interpretado o bien o me he explicado yo mal. Si a mí me parece estupendo que le den 1,000,000,000 de premios más, pero si los tiene merecidos. Y es que aunque no le dieran el Oscar, ya hasta donde ha llegado esta película, son recaudación y son premios, es que vamos, está muy por encima de las posibilidades de esta película ya. Sí. Y otro debate, que también ahí no vamos a entrar ni mucho menos, pero otro debate sería es ¿cuánto daño hace esto para el cine de superhéroes? Una película de un villano en un enfoque muy, muy, muy superrealista y muy concreto, en el que el protagonista es el villano y al héroe no es que no sea secundario, es que no se quiere ni que esté. Para mí todo. Yo entiendo que haya gente que considere que no. Yo considero esto intrusismo. Intrusismo en un género que está bebiendo y se está aprovechando de él. Y habrá gente que me dice, bueno, pues no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Pues vale, pues vale, pero para yo pienso que películas como Joker hacen muy flaco favor al cine de superhéroes, porque mayores como la Warner Bros. Han visto que con cuatro duros y un puto efecto especial, coges el nombre de un personaje, el que sea de cómic, te meas en él, pero haces una película independiente que todo el mundo va a ir a ver porque se llama así. Porque pues... es que estamos en el debate siempre. ¿Quién ha visto Joker porque se llama Joker? Todo Dios. Si esta película se llamara El Payaso, no la vería ni el 50% de la gente que la fue a ver a las salas. Entonces yo tengo esa manera de pensar, que me puedo equivocar. Y esto, bueno, pues juega a favor del cine superhéroes. Vale, pues me alegro, pero pienso que no. Es probable, es un debate interesante. Te diré más. No creo que haya muchos personajes en el ámbito del cómic con la popularidad, con el tirón, como para poder hacer una película como la que se ha hecho el Joker. Creo que hay muy pocos personajes que soportaran una película en solitario de este, con este enfoque, que funcionaran realmente como película y en taquilla, sinceramente. Es que está haciendo lo mismo con Harley Quinn, que era un personaje absolutamente secundario, y ya los últimos spots, que es lo que hablamos hoy, ya no es Pájaras de Presa, es ya Harley Quinn en Pájaras de Presa, y te lo están explotando hasta la puta saciedad. Es Aves de Presa. Aves de Presa. Y ya no se molestan en cambiar los spots. Ya es Harley Quinn en Aves de Presa. Ya no es ni tan siquiera Aves de Presa. Y yo pienso que sí hay muchos personajes en DC que podrían tener el tirón para hacer este tipo de proyectos. Pero es una opinión muy personal, que no tiene que compartir absolutamente nadie. Creo que no la comparte además nadie en el grupo, salvo yo. Yo por eso cuando digo premio Joker, digo, joder, otra puñalada al género de superhéroes. Yo lo siento así, ¿no? Lo siento así, pero bueno. Yo estoy contigo, Alberto. Ya hay otro. Es que pienso que ha sido un poco el aprovecharse de un nombre, ¿no? Y bueno, películas que no vuelvo a caer en lo mismo. Me ha gustado mucho como película independiente, es un buen ejercicio audiovisual, tiene una fotografía que es una puta maravilla, a mí me gustó, salí muy contento, pero es que nos tiramos meses hablando, hostia, pero esto va a ser un warrior de estos, un social warrior y tal, es que esto no es el Joker. Al final vimos la película. Era justo lo que nos habíamos imaginado y al final todo Dios tragó y nadie dijo nada. Esto no era el Joker, este no es el Joker de los cómics. Este es un señor que tiene el nombre de Joker. Entonces, bueno, pues no sé. A mí pienso que me ha engañado en ese sentido, ¿no? Y claro que tienen el derecho a hacer lo que quieran, ¿no? Con la película que quieran, el villano que quieran y el nombre que quieran, es de ellos, ¿no? Pero bueno, me siento un poco engañado. Porque es lo que tú dices, Juan Carlos, es que al final parece que huyen como de los cómics, como que los cómics como que ensucian, ¿no? Déjame coger el nombre, que me viene muy bien, pero el cómic como que déjamelo de lado. Eso de Batman, ponme un asilo que se llama Gotham, muy guapo, un hospital de Gotham, estamos en Gotham, pero lo de cómic déjamelo de lado. A mí déjame que explore otras facetas, ¿no? Un enfermo mental, cómo lo trata la sociedad, eso sí me mola, pero bueno, voy a coger el nombrecillo. Yo lo noto, no sé, en ese sentido me parece un poco una traición a los cómics. Yo creo que, yo en eso sí que estoy de acuerdo con Alberto, porque sobra decir que la película es muy buena. No creo que sea per se perjudicial para el género de superhéroes como tal, porque bueno, al fin y al cabo es popularidad, es una película con, al menos con el nombre de un personaje de cómic, que está funcionando muy bien a todos los niveles. Lo que sí que creo que es una verdadera lástima son declaraciones pues como las que hacía el otro día el propio Joaquín Phoenix, ¿no? Cuando recogía el premio, decir, mira, esto empezaba como un personaje de cómic y en realidad hablas de no sé qué. No, es que con un cómic puedes hablar de todo eso. Y ese es el discurso que debería hacerse desde la película, que con un cómic, con un personaje de cómic, puedes hablar de marginación social, puedes hablar de trastorno mental, puedes hablar de todo lo que quieras, porque el cómic es un medio de expresión artístico como cualquier otro, y por tanto, podrías hablar del tema que te diera la gana. Entonces, desde el momento que hay ese discurso en plan, esto... Claro. Puede parecer un cómic, pero no lo es. Eso es lo que hace daño. La película per se, no creo que haga daño al género de superhéroes, en el sentido de que, bueno, pues me acabo es más publicidad para todo lo que rodea la mitología de Batman, ¿no? El personaje del Joker en un sentido o en otro. Bueno, es propaganda, ¿no? A que hablen de ti bien o mal, ¿no? La película... Yo no lo veo desde el sentido artístico, pero imagínate, yo lo veo desde... Antonio, imagínate Warner Bros. Se gasta lo que costará el Joker, que no es mucho dinero, y saca 1.000 millones... y no se complican. ¿Para qué va a invertir en una película de 250 millones de dólares con efectos especiales si no va a sacar ni la mitad? Bueno, es, pero... Sota caballo rey, o sea, es que ¿por dónde vas a tirar? Y no, encima pero... la tienes de lado, te está cosechando premios, o sea, lavas tu imagen como empresa, es perfecto. ¿Para qué vas a hacer pero... una de la justicia? No, pero yo en ese sentido no veo que una cosa no, o sea, una cosa no quita la otra, quiero decir. Me refiero, la fórmula de Joker no es replicable ad infinitum. Tú no puedes coger ahora, por ejemplo, y hacer Luthor, ¿no? Y venga, y a funcionar, no funcionaría igual. Podría molar más, podría molar menos, podría tal, pero no funcionaría igual. Y las películas de superhéroes canónicas, digámoslo así, siguen dando muchísimo dinero. Y de eso es algo que nos tenemos que alegrar. Porque, sí, claro, es que ese es el tema. O sea, películas Endgame ha arrasado de mala manera. O sea, está reventándolo todo. O sea, sabéis que ha batido todos los récords posibles, por ejemplo. Prácticamente cualquier película de Marvel, como quien dice, llega a los 1,000 millones. En fin. Es que sigue valiendo, o sea, las películas superhéroes como canon siguen funcionando. Sí, pero estás dando pie a personajes como Harley Quinn, que tienes a Margot Robbie en función de Harley Quinn, o Harley sí, Quinn en mira, función de Margot Robbie, mejor dicho. Tienes a Pattinson, a Batman, a los pies de Pattinson. Mira, yo de Pattinson. Este tipo de cosas, al final ya no importa tanto el personaje ni el cómic, sino lo que importa es atraer al gran público y al actor de turno. Y claro, a Joaquín Phoenix, claro que te pega como Joker, pero es Joaquín Phoenix, tampoco lo olvidemos. Pero es que yo, a ver, el problema, por ejemplo, yo por ejemplo la película de Harley Quinn ni siquiera iré a verla, o sea, es que me da igual. Pero el problema no es que exista la película de Harley Quinn, el problema es que no exista la película de Superman. ¿Vale? Porque si tuviéramos una película de Superman, una película de Batman como Dios manda, una película de Plastic Man, fantástica, sí, ya podían haber 10 Harley Quinn. Se me cae todo alrededor. Y claro, bueno, y claro, no te puedo comprar nada porque veo que esto se desmorona. Es que lo que no podemos hacer es comprar una cosa en lugar de otra. O sea, lo que no puede ser es que digamos, bueno, no te ponemos a Superman, pero te ponemos a Harley Quinn. No, eso no funciona así. O sea, si hay un público para Harley Quinn, ole, que hagan películas de Harley Quinn, genial. A mí me da igual, yo no soy su público, yo no iré a verla. Pero si hay alguien ahí fuera, pues oye, genial, es problema de Warner explotar todo lo que pueda, me parece bien. Mi problema no es que exista Harley Quinn, mi problema es que no existe Superman. Ese es el problema realmente. Es como Shazam. O sea, a mí me pareció bien la película de Shazam, pero el problema no es que exista una película de Shazam, el problema es que no existe una película de Batman como Dios manda. El problema de que haya estas películas es que precisamente las de Superman no tienen cabida. Bueno, pero no tienen cabida, pero yo creo que no tienen cabida por el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, que ese es otro tema. Para mí la culpa de no porque existan estas películas per se, o sea, es que una cosa no quita la otra. No sé, yo es que pienso que una cosa viene por otra. Que no tengamos una película de Henry Cavill, del Superman de Henry Cavill, es porque no encaja precisamente en todo esto que están haciendo, que es otra cosa. Eso es como yo pienso, me puedo equivocar. Yo creo que no encaja en la clase de sociedad que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día hacer una película de Superman, simplemente como fue Man of Steel, ay, a lo mejor no es lo que a Warner le molaría ahora mismo, en lo que quedaría bien. No veo, yo sigo pensando que, por ejemplo, un personaje como Batman sigue teniendo cabida en el cine actualmente. Y si le preguntas si tocas las teclas del fandom, si le dan a elegir un Batman de Robert Pattinson o de Ben Affleck, yo pienso que está bien claro, ¿no? Lo que... Bueno, el Batman de Pattinson es que realmente como es que no lo hemos visto todavía, entonces resulta difícil decir si merecerá la pena o no, si estará bien o mal. A mí me da mucho miedo algunas cosas que estamos viendo, me da mucho miedo, pero como no hemos visto nada, realmente no lo sé. A mí me da miedo la clase de Batman que puede generarse en una sociedad como esta que tenemos, ¿no? Del bien queda y de lo políticamente correcto. Yo espero que la película de Matt Reeves sea mucho mejor que todo esto, ¿no? Que sea mejor que lo que cabe esperar y que sea algo más que de lo que puede parecer, pero eso... Sí, hombre, sí, la película al final igual hasta nos sorprende y está bien hecha y es una maravilla, pero convendréis conmigo en que Robert Pattinson de Batman, como de entrada, como que no va. Es lamentable. Pues de eso entrada es lo que estoy hablando. Que se le ha dado prioridad a un actor por encima del personaje. Como que el cómic o los personajes de cómic como que molestan. Lo importante es que este Robert Pattinson. Luego ya nos arreglaremos, ya iremos tirando. En ese sentido, películas como el Joker me hacen daño porque parece que deja un poco de lado al cómic, como que si el cómic molestara. No, esto no es el cómic, pero bueno, vamos a llamarle Joker. Y con la de Batman de Robert Pattinson, pues igual hace una película hasta disfrutable y esta es una maravilla, y cine negro noir, que eso va a ser una maravilla, pero joder, es que Robert Pattinson, joder, no lo veo de Batman, no lo veo, y está en función de Robert Pattinson el personaje, no al revés. ¿Qué me vas a contar? O sea, yo no he visto, yo todavía no veo a Gal Gadot como Wonder Woman, ni a Jason Momoa como Aquaman, ni mira dónde estamos, o sea que... Fíjate, ya por poco ya me da igual, o sea, que me vengan a contar lo que quieran. Yo a ver lo de Robert Pattinson, anda que no habrá actores en el mundo para coger. Pero que ya ha llovido mucho y Jason Momoa tiene una presencia física absolutamente deslumbrante o aplastante para un Aquaman o para cualquier personaje, y Gal Gadot, y aunque esté delgadita, pues es un pedazo mujer, y bueno, pues uno ya la tiene metida en el subconsciente como Wonder Woman. Pero es que el adalid de la perfección humana, que sea Robert Pattinson, pues me es muy jodido de comprar. No, sí, yo no te lo voy a vender, ¿no? O sea, es que no, yo no te lo voy a vender. O sea, ya te digo que hay mil actores que podían haberse escogido antes, la verdad. Está claro que va a ser polémico, pero vamos a esperar, a ver. Ya no nos toca decidir al actor. O sea, el actor está decidido, no sabemos qué enfoque le van a dar, no sabemos cómo va a ser, sin duda. No es santo de nuestra devoción, sin duda, pero habrá que esperar a ver qué sale. Lo peor de esto, Juan Carlos, no sé si al final la cosa resulta para bien, y que resultará para bien, ojalá, ¿eh? Yo la verdad estoy muy fuera de esto, sino el que el hype anterior a todo esto, en mi caso, es absolutamente cero patatero. Y eso es un problema, porque antes vivíamos las cosas de otra manera, uno estaba esperanzado, joder, hostia, Batman o tal. Hostia, ahora hablas de Batman y es como, sí, el Batman este que van a hacer. Es como si estuvieras hablando, no sé, tío, de una película de Roger Rabbit. O sea, es el no ves esa pasión, esas ganas de ver esas imágenes, es que tendrá su público, ¿vale? De acuerdo, pero no veo ese hype de antaño de cuando se hacían este tipo de proyectos. Yo no lo veo, ¿eh? Igual es una cosa ya personal mía. A mí me ha pasado lo mismo también con ese hype, pero tú imagínate que ahora, dentro de dos días, sacan un par de imágenes del Batman de Pattinson y mola, y gusta, y tiene aspecto de Batman. Es que ya vuelve el hype, es que no es tan fácil como eso. Sí, pero es que llevamos sin hype, sí. Yo llevo ya. No sé cuánto tiempo, ese es el problema. Yo también estoy muy desganado, o sea, te entiendo perfectamente, porque es que no hay nada que te llame. O sea, nos hemos tenido que agarrar a la crisis esta porque precisamente veíamos que es algo que nos estaba dando un poco de cariño. Es que un cameo de Henry de Ramiller hoy en día que nos cause cierto el estupor y ha levantado, hostia, es que ya te dice mucho. O que ver a Brandon Road, que estaba absolutamente desahuciado por Warner Bros., nos ponga como nos ponga, es un claro indicador de que algo no va bien. Algo no va bien en el cine de superhéroes, cuando estamos flipando con cosas que nos está ofreciendo la televisión. Algo no va bien en el cine de superhéroes para nosotros. Habrá para otros que están encantados de la vida. Es decir, sí, para nosotros. Sí, ojo, Fans de Superman, sí. Y que queremos ver a un Superman, pues, bueno, canónico, entre comillas. Para otros, igual es de puta madre. Al que quiera ver un Aquaman o las películas de Shazam le parecen la puta polla, porque yo he visto compañeros míos, amigos míos, que me dicen que es la hostia Shazam. Y están encantadísimos y están deseando ver más. A mí, personalmente, Shazam me parece una película para críos, y que a mí, pues, no he vuelto a ver. O sea, la fui a ver al cine y no la he vuelto a ver nunca más en mi vida. Ni ganas de verla. Claro, pues, efectivamente, cuesta sacar el hype de ahí. Pero yo soy optimista. En el sentido de que, bueno, vamos a ver qué nos ofrece el Batman de Pattinson. A bote pronto, no me gusta Pattinson como Batman, desde luego. Pero, a ver, bueno, vamos a dar un bote de confianza. Y tengo esperanzas con el Flashpoint. En el sentido de que, bueno, puede allanar el camino, no para volver a ver a Henry Cavill como Superman, que desgraciadamente creo que eso es improbable, pero sí para que haya una posibilidad de que vuelva a aparecer un Superman en el cine. Sí, yo estoy contigo. El hype lo tengo todo. Sí. Después de este crossover me sirvió para el Flashpoint, para elevar un poco el hype. ¿Y dónde nos hemos visto? Que para mí Ezra Miller hoy en día, pues, es Dios aquí. Ezra Miller. Claro, Ezra Miller, para mí es Dios ahora mismo en el cine superhéroes actual, con lo que, pues bueno, pues dice mucho del estado, pero vamos, pero es, no sé, es una opinión muy personal, ¿eh? Yo veo gente también que está encantada con películas venideras, y hay que respetar también, incluso cuando posteo medio con sarcasmo los posts de Aves de Presa, veo gente que sí, que está muy interesada y con ganas de ver la película y esperanzada. Y joder, el cine no es solo de nosotros, Eso es de todo el mundo y hay que darle la oportunidad a que haya gente que busque ese tipo y los ese tipo de productos y los disfrute. Pero como hemos dicho mil veces, a mí una película de Shazam o una película de Aves de Presa o la película de Escuadrón Suicida en un contexto en el que existe Superman, existe el Batman de Affleck, existe no sé qué y hay una planificación, a mí me parecen pues unas chucherías muy interesantes. Como lo fue Suicide Squad. Claro. Suicide Squad en su día para mí fue una chuchería que me agradó ir al cine y te meten dos cameos y te quedas con la boca abierta. Claro. Y tragas con eso y con mil millones de cosas más. Pero para mí, el cine superhéroes de DC se sustancian unos personajes que hoy en día ni están ni se les espera. Y lo que están haciendo una grande, como por ejemplo Wonder Woman, ya este me está dando miedo. La Wonder Woman 84 me da miedo ya hasta ir a verla. Entonces, bueno, pues a mí se me cae todo. Bueno, yo creo que nos hemos ido bastante del debate y culpa mía porque sabía que era un... Sabiendo más o menos, lo dejaré, tío. Esto es un debate más interesante. No tiene nada que ver con crisis, pero bueno, en el fondo tiene que ver con las crisis que tenemos nosotros. Crisis que tenemos de motivación. Pero bueno, sí, se va a quedar, por supuesto, se va a quedar porque es un debate interesante y que, bueno, tiene interés. Y aparte va mínimamente relacionado con lo que... con las consecuencias de las crisis en Tierras Infinitas, porque evidentemente esto abre un amasijo de posibilidades que bueno, pues pasan por evidentemente por ver qué va a pasar con el Batman de Pattinson, con el Flash de Ezra Miller, con el Aquaman de Momoa, pues ya veremos hacia dónde va todo esto. Bueno, chicos, es súper tarde ya, es hora de despedirnos. Javi, gracias, un abrazaco y por haberte pasado por aquí. Nada, hombre. Un placer, como siempre, hablando de las crisis y de lo que sea con vosotros. Antonio, gracias por pasarte de manera así como el Guadiana, que has ido y venido. Pero bueno, en la última parte has estado bastante rato, no está mal. Algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. No hay nada más, es lo que hay. Nada, lo poco que sea, un placer. Ya volveremos un día más estables y esas cosas. Paco, un abrazaco, tío. Merci por pasarte por aquí. Un abrazo, como siempre. Y Alberto, tío, que hacía días que no venías por aquí, tío, que hoy has sido el protagonista, tío. Oye, te hemos dejado cancha. No, es que yo descargo toda la bilis en el Telegram, pero no vuelvo a decir ni mu, cabroncete. ¿Por qué? Porque luego, claro, me enciendes aquí y, hombre, y, no, coño, y no. Es un tema de debate que tiene sentido en el podcast y que a mí personalmente me apetecía escuchar tu exposición completa y poder opinar sobre ella. De una manera pública o semipública, como es el podcast, porque al final pública no es, o sea, no lo escucha tanta gente, por la gente que lo quiera escuchar, pues bueno, ahí estará. Bueno, pues nada, nos despedimos, podcast 113 del Sótano del Planet. Bueno, el siguiente podcast esperemos que sea tarde menos que los últimos, y bueno, y tenemos preparado material, a ver si lo tiramos adelante. Un abrazaco y nos vemos en próximas fechas.